Hey, hey, hey, bienvenidos sean todos a un nuevo y hermoso episodio de Otaku no Shoso. ¿Vos has escuchado ahora? No, esta vez no se escucharon las cosas porque pusiste el Powered by Chris. ¡Mucho! No, bueno, quiero. Bueno, ya no importa, otra ocasión. Ya, lo intenté. Sí, el otro día funcionaron ahí tu golpe en la mesita, pero hoy día no. Oh. Es que le tuve que sacar todos los filtros la otra vez para no escuchar la colatura, la verdad. Sí, tenemos que comentar que la Pau está haciendo un esfuerzo de producción el día de hoy y está grabando en una iglesia, así que por eso está haciendo estas cosas. Sí, no es tan lejano, no es tan lejano, tiene vitrales. Sí, pero bueno, estamos aquí juntos y usted ya lo sabe, soy Hayama y yo estaría grabando esta cosa si no fuera porque me acompaña la conductora de orquesta de Chile, la Pau. Ay, ojalá ser conductor de orquesta, pero eso... O directora de orquesta. Oh, la cuestión brígida ya, eso todo lo que puedo decir, que brígido. Sí, pero bueno, en las artes está la sangre, Pau. Sí, no, yo... Si bien lo he intentado y tengo alguna expertise, pero como que la música no es exactamente lo mío, no, la parte teórica. Yo debo decir, voy a tirar al agua públicamente que una vez escuché a la Pau tocar pianito. ¿Y está tocando bonito? Sí, es aceptable. Sí, dejémoslo en eso. Pero, nah, por favor. Sí. Ah, ¿todo bien, Pau? Algo toco, sí. Bueno, en mis vacaciones, porque estuve de vacaciones, me hizo bullying un caballero que tiene un museo de acordeones y le decía a la gente, ella cree que sabe tocar piano y yo, muchas gracias caballero, no sea bullying. Bueno, pero ay, ¿por qué tocaste el piano ahí? No toqué el piano, me pasó un acordeón porque era el museo del acordeón. O sea, toma, no he tocado este instrumento nunca en tu vida, te voy a criticar ahora, dale. Sí, pero está bien, lo acepto. Está bien, pero bueno, ahí he estado bien, entonces pues me alegro. Sí, todo bien. Ahora he estado más calmadito, pero tuve harta pega las últimas 2 semanas, pero ya todo mejor. Queremos comentar que este episodio estaba grabando acá en los inicios de It's Gonna Be May. Estaba acá en mayo y el frío llegó para quedarse. Está heladito ya la cosa y incluso estuvimos conversando off the record con la Pau, que ya tenemos conocidos que se están enfermando. La vejez. Yo me enfermé, de hecho, ya así como ya fue así. Tuve, de hecho siento que igual me escucho media, como que se nota que estuve enferma, poquito, en mi opinión. Un poquito, sí. Sí, un poquito, creo que se nota. Y además que el cambio de lugar donde estás grabando, que igual se nota una diferencia, pero es lo mínimo, pa. O sea, al final de cuentas la gente está contenta porque la waifu de Chile está acá. Muchas gracias. Muy bien. ¿Estás preparada para el episodio del día de hoy? Ay, sí, creo que... Qué bien que no me contaste nada, como siempre, como en post del capítulo. Sí. Si bien se intuía por el título de la del es que no sé, es un cortometraje. No, es una película. Es una película. Se cachaba un poco de qué iba, pero fue mejor de lo que esperaba. Porque, bueno, como el Hayama ya anticipó medianamente lo del conductor y toda la cuestión, esta es una película que se trata sobre música. Yes. Y a mí me encantan los animes sobre música. Bacán. Sí, bueno, además de eso, nuevamente nos une a hablar de todas estas producciones de gente que estuvo involucrada alguna vez en Studio Ghibli. Nuevamente nos toca hablar de quién es para mí, probablemente mi director favorito de anime junto con Osamu Dezaki, don Isao Takahata, el tío Takahata, el maestro Takahata. Muy contento nuevamente acá en el programa de hablar de él. De hecho, todavía, ojo, nos quedan varias películas y producciones de Takahata por hablar en Otaku no Shoso. Por ejemplo, hemos hablado de La tumba de la luciérnaga, por ejemplo, wow. Sí, tampoco hemos hablado de Los vecinos. Sí, Mi vecino Yamaha, que vamos encima, nosotros tampoco hicimos una mención en el episodio de Akira al respecto, así que definitivamente vamos a tener que hablar de eso algún día. Así que nos queda harto todavía del material del Tata, que se nos fue hace unos años. El mejor Tata. El mejor Tata, sí. Sí, el mejor Tata. Un Tata medio cascarrabias, pero digamos de que toda la gente que pasa por Estudio Ghibli tiene un genio del orto, así que ¿qué le sorprende? Sí. No, y además como para hacer películas así, no me extraña que sea un viejo del orto, si está bien. Un viejo perfeccionista. Sí, está bien, yo lo entiendo. Voy a siempre reiterar que ser perfeccionista es que querís las weas a tu manera, no es que haya una cuestión que sea realmente perfecta. Especialmente con este tipo de producciones que son muy al gusto del caballero. También sí. Es muy interesante conversar sobre estas películas que tienen un estilo tan inconfundible que algunas personas las confunden, aunque suene extraño lo que acabo de decir, por Studio Ghibli. Hay mucha gente que piensa que estas películas son de Ghibli y en realidad no lo son. pero es porque el estilo que tienen estos caballeros es tan reconocible que hay gente que tiene esas confusiones. Nosotros incluso comentamos esto en Casino Johnny, que era una película que mucha gente también cree que es de Studio Ghibli, pero no. No, no lo es, de hecho. Fue un gran descubrimiento eso. Se pasó muy bien hablando como de esas primeras impresiones, la verdad. Sí, así es. Hemos hablado también de cosas de Topcraft, por ejemplo, que también está involucrado ahí también con Hayao Miyazaki, cosas así. Y el día de hoy vamos a hablar de una película que salió un poquito justo antes de Nausicaä. Fuera de esto es como de las últimas producciones pre-Ghibli. Y acá me voy a tener que ayudar, Pau, me voy a tener que llevar de la manito si me equivoco, porque hoy voy a intentar hacer lo que ¿Por pueda. qué? Hoy día vamos a hablar de Gaoche Ogoshu, el violoncelista. Puta que me cuesta decir esa palabra, por la chucha. Violoncelista le dicen. Sí, violoncelista. Ah, ya. Qué raro, igual siento que no es del tamaño, creo que un chelo, realmente. Pero Es chelista nomás, po. yo tenía esa confusión. Yo no soy músico así al máximo para decir sí exactamente, pero incluso la novela en español oficialmente está traducida como el violoncelista, porque sí, esto está basado en una novela, en una historia, no en un cuento. ¿En serio? Oye, Uy, es. qué. Y él toca chelo de verdad, pues todo lo que. To de hecho, la postura y todo es de chelo. Yo estoy súper confundido también. Bueno, Curioso, sea ya. como sea, iba a venir alguien del mundo de la música a pegar unas paipas, porque efectivamente vamos a Sí, por hablar favor. de Serohiki no Goshu, o Goshu el violoncelista, esta película que salió en 1982 y está ahí en manos del tío Takahata. Una película que no solamente fue muy premiada y no voy a decir que fue un éxito comercial, porque son de estas cosas donde se cacha que Takahata hizo lo que quiso y tal vez no sea del gusto de la mayoría, sin embargo, agarró un vuelo con los años, más que nada por el boom de quien escribió el cuento original, porque el día de hoy no solamente vamos a hablar de la película per se, sino que, como lo hemos hecho en otros capítulos de Otaku no Shoujo, le vamos a dirigir su resto de palabras a quien escribió originalmente esta historia, que es Don Kenji Miyazawa, persona que de hecho nos va a penar de nuevo en Otaku no Shoujo si sale todo bien a futuro. Así que es un Si buen sale todo bien, ya. sí, así que es un buen día para hablar de un 2x1. Vamos a hablar de Takahata y de Miyazawa el día de hoy. Me parece. Y tú creo que ya hiciste esta introducción dejándolo bien en claro que conociste esta película para Otaku no Shoujo. Sí, no, no la cachaba de antes. De hecho, me llama mucho la atención porque es de estas cosas que nunca había escuchado antes. Dejaste claro que también te gustan los monos chinos con temática musical. De hecho, uno de mis animes favoritos es Nodame Cantabile, que se trata sobre música Así clásica. es. Sí. Así que fue una impresión bien buena para ti de una. Yo, como les Sí. digo, o sea, como dejó la Pau acá comentado, es real. A veces, cuando considero que no vale la pena y es mejor sorprenderse, no le digo nada a la Pau así. Si no conoce lo que vamos a hablar, no le digo nada. Así como, no, Pau, vela nomás. Porque siento que algunas cosas son mejor sin saber nada. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo que cuando hablamos de Hibarikun, yo dije no le voy a decir de nada de qué se trata. Y para ti fue como para mucho Hoy mejor. sí fue un impacto el primer capítulo. Fue como, oh, ¿qué es Sí, esto? sentía de que el día de hoy era una película que valía la pena no comentarle nada a la Pau. Lo único que sabía la Pau el día de hoy era que de Takahata. Sí, eso lo supe por lo que pusiste presentando el capítulo, porque yo, nosotros tenemos un Excel donde vamos viendo lo de los capítulos, y yo me refiero a eso para buscar las series, cómo se escriba y toda la cuestión. Y este solo decía eso, como que yo decía como, ay, ya, alguien que toca el chelo. Entonces, todo lo que yo sé de esto. Sin embargo, yo creo que es muy evidente lo que estamos conversando de esto, que sin saber nada, sin tener contexto alguno y con una cachativa muy básica, es puro verlo para cachar que hubierais dicho sin saber, ah, sí, esto probablemente tiene relación con Ghibli, de alguna manera u otra. No lo pensé ¿En así. serio? Oh. No, no lo pensé porque el estilo y todo es muy ¿Tú diferente. crees? No Especial, sé. visualmente la encontré demasiado diferente. Oh, yo tengo una opinión muy al revés, pero mira tú, Interesante. yo lo encuentro muy Takahata la película, O sea, muy. yo la encuentro muy Takahata, pero no la encuentro muy Ghibli, por ejemplo. No, yo sí lo veo haciendo exactamente esta misma película con un presupuesto Ghibli años después, si le hubieran dado la posibilidad, lo veo totalmente. Sí, es verdad. O sea, ha sido bonito. Yo creo que se ha quedado como Kase no Yoni, por ejemplo, una cosa así. Sí. Sin embargo, la película es súper bonita, lo voy a dejar claro al tiro. Sí. No, es bacán, es muy muy bella la película, de verdad, sí. Es como estábamos hablando antes de eso, de que es como cumple como para con las reglas para hacer una fábula. Así es. Sí, comparto. Sí, lo voy a dejar en eso nomás, para que no tenga más spoiler. Sí. Bueno, les voy a comentar mi historia, que no es muy larga, la verdad, pero tiene harto que ver con esta dada vuelta de mi amor a Isao Takahata. Yo ya he comentado acá en el programa que Isao Takahata es mi director favorito de la gente de Ghibli, y al tiro sale como esa gente que cuenta que es una opinión impopular, slash controversial, porque Hayao Miyazaki tiene como este trono gigante del universo universal que es intocable. Sin embargo, yo soy de esas personas que tienen claro que si ni Isao Takahata, Miyazaki probablemente no hubiera sido quien es. Probablemente no. Es un tipo de Porque fue como maestro. su... Sí, vas a decir que fue como su maestra en el Sí, pues fondo. era bastante mayor que Miyazaki también. Así que en ese sentido, para mí siempre ha sido un maestro de él, y sus películas tienen un entorno estético y de ambiente muy radicado en una suerte de realismo mágico en todas sus películas. Y cuando hablo de realismo, no hablo que tenga que ser obligatoriamente con el tema de ser humano o cosas como apegadas a la realidad misma, sino que son historias mágicas, pero que intentan no irse en la volada al máximo de, ¿cómo decirlo? No, alguien podría decir, en un mundo perfecto podría no haber ocurrido. Que lo que tiene es que usa mucho metáforas en Claro. cómo representa la realidad. Entonces te cuenta algo que tú conoces de una manera mucho más entrañable, porque es como si te contara cómo se siente eso. No es necesariamente una descripción visual constante. Yo creo que eso lo hace tan bacán, Sí. especialmente en lo que es como Kaguya, que sin entrar en detalles, hay unas escenas donde los personajes corren o les pasan cosas emocionalmente muy fuertes o añoran cosas que no les han pasado. Y como que se van mezclando un poco, aunque a ti siempre te quede claro qué es qué. Y es fuerte. Yo creo que por eso son tan, como que yo creo que es una persona muy buena contándote cómo se siente algo visualmente, más que describiéndolo. Sí, es cierto. Nosotros, de hecho, acá en Otaku no Show, si tienen buena memoria y nos han acompañado desde el principio, nuestro primer episodio relacionado a Studio Ghibli fue Pompoco, que es de Isao Takahata. Sí. Que he hecho con poco, bueno, si quieren volver a verla porque, o sea, escucharlo o algo, porque yo sé que hay mucha gente que solo escucha los capítulos de cosas que le interesan, y eso está súper bien. Pero yo creo que también nosotros decidimos hacer de con poco por una especie de justicia, Yes. porque no es una pieza muy popular de Ghibli tampoco. Es una película que tiene esta idea de que es una película para cabros chicos. Hay gente que la tira para abajo, hay gente que la huevea por el tema de las bolas de los testículos. Nosotros lo conversamos en ese episodio, de hecho, y a mí es como una Voy a conversación. especificar, son testículos de mapache, Así ¿ya? es. Sí, ojo, sí, hay gente que está diciendo Sí. que conche su madre acaba de decir Hayama, pero no, sí tiene que ver con Yo creo animales. que no es lo peor de lo que hemos hablado, así que sí. No. Pero el tema es que es una excelente película, a mí me encanta. La Pau comentó acá que de hecho para ella fue una experiencia hasta emotiva, y es una película súper bonita. Y nosotros iniciamos el tema de Ghibli con Takahata, y es bacán volver a hablar de él. Y bueno, cabe destacar también que la otra gran diferencia con Miyazaki es que él se nos fue, él falleció, se murió el 2018. Y esto lo comento desde mi perspectiva personal porque yo hace muchos años atrás me puse a investigar sobre el tema de Takahata, primero porque me gustaba y porque sus películas empezaron a llegarme más. Yo he comentado acá en el programa que las películas de Takahata, cuando eres chico, adolescente, incluso veinteañero inicial, es un poco difícil que te peguen, la verdad. Son Sí. tan tiradas más a un público más que ha vivido experiencias de vida, creo yo, como ese tipo de cosas. Sí. Sí, eso es como lo que contamos también con Only No, Yesterday. Omoido Poro Poro es mi película Sí. favorita de Ghibli junto con Kiki, entonces. Sí, que nosotros estamos seguros que con el tiempo nos va a hacer mierda la película cuando Sí. la volvamos a Ya, yo la ver. última vez que Sí. la vi, que fue para Otaku no Yoso, yo lloré, yo lo comenté. Me dio así como Sí. toda la weá porque uno llega a Sí. esa edad de los recuerdos. Entonces, Sí. el caballero es seco en eso. Y cuando me puse a introducirme ya realmente seriamente en él, sabiendo que la obra era Takahata y que el tipo era bacán y todo eso. Hice esta ronda de conocer su obra ya de manera más seria, más adulta. Y una de las cosas que me movilizó a verlo, no solamente era el interés de él como autor o de las cosas que había hecho de su mano, sino que también el Juan es famoso porque él es el melómano de Ghibli. Él es el que le gusta la música, que siempre ha estado introducido el tema de la música. Miyazaki ha conversado y lo ha dicho en entrevistas y ha sido súper honesto en decir que él no es una persona muy musical y que la mayoría de sus películas la ha puesto a Isao Takahata como productor musical. Sí, porque también hablábamos de estas rarezas que aparecen en Omoi de Poro Poro, por ejemplo. Sí, claro, sale el soundtrack este de este compadre de, que toca con esta flauta dulce. Y Que era como música como Zampoña, húngara, una sí, cuestión así, húngara, sí, Zampoña, Zampoña. sí. Sí. Y el caballero siempre ha sido el que le gusta la música, siempre ha sido el que elige con el dedo a qué música poner en las películas de Ghibli, incluyendo las películas de Miyazaki. Él fue el que encontró a Joe Hisaishi para los otros trabajos de Ghibli. Entonces, el caballero tiene una importancia, incluso por sobre las películas que no son de él, porque para mí la música es demasiado importante. Es muy, muy importante. Eso tiene una elección súper grande. Entonces, también como tenía ese lado melómano, y a mí la música me gusta mucho también, cuando me enteré que había hecho una película sobre música de alguna manera u otra, yo dije, oh, qué bacán, la quiero ver, porque Ah, por eso, sí, cuando caché que tenía como un tema de orquesta y todo eso, dije, qué bacán, qué entretenido. Yo me demoré en verla, eso sí, de ese viaje, había visto otras cosas porque me quise esperar a que saliera el Blu-ray, que lo habían anunciado hace no tanto cuando la vi. Puedo decirle exactamente que la vi hace 9 años y 4 meses atrás, porque sale escrito en el ¿En tra serio? sale en el tracker de que participo exactamente el día que la vi. Entonces dije, ah, verdad, la vi el 2015. Oh, hace caleta. Sí, la vi el 2015, había salido un Blu-ray. Y como les digo, me demoré un poco, pero quise esperar a lo mejorcito. Y cuando salió el Blu-ray, yo la amé, la encontré así maravillosa. Es que es muy bonita, es demasiado bonita. Y siento que algo que tiene, que yo aprecio mucho, es que pasan algunas cosas que simplemente el personaje las aprecia, pero como que simplemente dice gracias y no te explican exactamente qué fue. Sí, prefiero Y yo lo que encuentro. eso dejémoslo en los spoilers, mejor pongo, creo No, yo. pero solo quiero. No, pero no, pero no quiero entrar en los detalles, solamente quiero decir que deja que uno lo interprete también para uno mismo. Sí. Porque a mí no me gusta cuando te dicen como todas son las cuestiones como letra por letra. Y ahí era como que bacán porque de repente va a tener un valor diferente para cada persona. Sí, él ha sido bien duro en entrevista en comentar algo que yo, por ejemplo, si fuera cineasta o hiciera cosas con arte, para mí sería también como una ley primordial, que es como el tema de las emociones, pero no que la película te obligue a llorar, así como hay cachado que de repente hay películas que efectivamente son bonitas y son emotivas y todo, pero se cacha que están hechos así, que dicen, no, pero es que tenéis que llorar, weón, llora, weón, llora. De hecho, hay gente que piensa que así es La tumba de Luciérnagas, yo no lo comparto tanto, yo encuentro que las obras que hace él, de verdad, las sensaciones nacen por el público, weón. Nunca he sentido que el loco juega emocionalmente con su público, siempre he sentido que las cosas van por el gusto de uno, sí, Orgánicas. orgánicas, sí, exactamente. Sí. Entonces, yo la amé, me encantó la película, disfruté harto. Y cuando ya llevábamos un mar de cosas acá en Otaku Nuchoso de el repertorio de estos caballeros, dije, sí, creo que es un buen momento. Por ejemplo, pensé, cuando hacíamos la lista con la Pau, como mucha gente sabe, nosotros tenemos un episodio cada uno. Uno lo hago yo, uno lo hace la Pau y así. Cuando llegué a este punto, dije, voy a tirar a Gojo bien adelante porque prefería, por ejemplo, que la Pau, no sé, viera primero Horus, por ejemplo. Porque así podía entender que Takahata venía de siglos atrás, literal Sí, siglos. hoy Horus fue una sorpresa, no esperaba ni una wea de lo que vi con ese, fue como pensé que era otra cosa, Esa pero bueno. es la película Proto Ghibli por excelencia, creo yo. Sí. La escena de los lobos corriendo, ah, Al eso. principio, sí, esa es la película Proto Sí. Ghibli por excelencia. Y es de Takahata era el Sí, maestro, el sí. ídolo. Así que yo la disfruté y dije, sí, yo creo que cuando llegábamos al capítulo ciento y tanto, 135 particularmente, Otaku Nuchoso que este, dije, es un buen momento a hablarla. Ya. Específicamente esta cantidad de episodios. Sí, es que además haber visto un poco también, creo que fue para mejor, porque siento que uno nota más este amor incondicional que tiene Isao Takahata también a Japón mismo, bueno, el bueno, ama Japón, así el máximo. Pero ¿cachai el manso salto desde cuando hicimos un poco a esto? ¡Wow! Sí, de hecho, un poco fue el 19, fue uno de los primeros episodios, así. Llegó hace, o sea, caleta, fue hace mucho, Hace como mucho. 3, Sí, fue 4 durante años. el primer año. Sí, pues fue el primer año. O que tú lo tenías todo fríamente calculado. Yo sabía que iba a salir bonito, lo que no sabía es que iba a grabar tantos episodios tan rápido, por eso me alegra tanto grabar contigo, Pablo, ¿sabes? Sí, de alguna forma lo hemos logrado. Sí, yo creo que podríamos hablar de lo técnico ahora, ¿te parece? Vagancito. Va a ser entretenido hablar de lo técnico, no solamente por el lado de Takahata, que siempre es bacán. Nosotros cuando hicimos el episodio de un poco hablamos harto el caballero, también hablamos harto el caballero cuando hablamos de muy de poro poro, y así sucesivamente. Sin embargo, hoy día creo que va a ser una de las veces que más quiero hablar de él como autor, porque cuando hemos hecho los episodios anteriores, hablaba más de Takahata en el momento en que estaba viviendo. Por ejemplo, cuando hicimos el de un poco era, comentamos como lo técnico desde la perspectiva del momento, de los 90, que estaba viviendo el caballero en ese momento, bla, bla, bla. Sin embargo, hoy día quiero hablar un poco de él, un poco más en extenso, un poquito más, porque la conexión con esta película va completamente de la mano que el que escribió este cuento, que es Don Kenji Miyazawa, que también vamos a hablar de él el día de hoy, es su ídolo máximo y es el motivo de por qué él es básicamente animador. Oh, qué Juan brígido, lo encuentro muy brígido porque es encontrarte con tus héroes Sí. y hacer algo con tus héroes, oh, palo, yo bien. Sí, así que tenemos que irnos más al día de hoy. Yo creo que esto va a ser muy parecido a cuando hicimos el episodio de Ichida Yotoko, por ejemplo, que va a hablar un poquito de literatura al día de hoy, pero creo que me parece interesante porque para la gente que le gusta mucho Studio Ghibli, ahí voy a empezar a notar sobre las raíces de cómo nació esta gente. Cuando uno ve estas películas y dicen, oh, estos viejos, ¿de dónde cresta sacan estas ideas? Son demasiado bacanes. Aquí con estas cosas las entendemos. Drogas, no mentiras, literatura. O demasiados puchos, tal vez, eso puede ser. Sí, porque son terribles Sí, bueno, fumadores. este caballero yo creo que igual se lo llevó el pucho también, para que entrabas con cosas, así que. Bueno, yo creo que llegó la hora de hablar de Kenji Miyazawa, como le estoy comentando, que es el que escribió el cuento original de Gushu. Porque efectivamente, como le estoy comentando, esto está basado en un cuento que es extremadamente cortito, es muy, muy cortito. Yo lo conseguí en PDF y son solamente 8 páginas. Así que ahí. ¡Ay, qué Sí, corto! súper Es demasiado corto. Es un corto. cuento así muy Sí. para niños, muy, muy cortito. Y les quiero comentar sobre el tema de Miyazawa per se. Este caballero nació en 1896 y murió en 1933, murió más o menos joven. Él escribió poesía y libros para niños durante la era Taisho y la era Showa, principios del Showa. Y su fama fue más bien póstuma. En la época en que estuvo vivo no era una persona particularmente muy famosa. Fue una cosa que explotó con el tiempo. Y precisamente una de las cosas que lo hizo explotar con el tiempo fueron los elogios y el legado que le dejó a otros artistas con los años, como por ejemplo a Takahata. Él era, además de que escribía, él era violonchelista o era chelista, él realmente tocaba el instrumento. De hecho, él no solamente escribía la historia, sino que él componía música y hacía bandas sonoras para sus novelas y para sus libros. Oh, qué bacán. Quiero agregar que mis amigos que ilustran tienen como playlists para las cosas que dibujan. Eso me hace sentir lo mismo, como que le ponen como como las cosas a lo que van haciendo, o Sí. para que ocurra en sus mentes. Sí, la mente ahí está todo. Y de hecho, ese es un tema que vamos a hablar el día de hoy. Tiene que ver con lo que está hablando la Pau. Él era músico, no era profesional, ni mucho menos. De hecho, también puede ser que esta historia tenga mucho autobiográfica. Le he ayudado a comentar el porqué. Y además, él era budista. Estaba metido en el tema del Nichiren, que es una de las sectas japonesas más grandes. Era devoto al campo al máximo. Odiaba la ciudad. Para él, la naturaleza era lo máximo. Fue profesor de agricultura, así que te imaginarás que era una persona completamente metida en esto. Y uno de los motivos de por qué tal vez no fue tan famoso era por ser un poquito encerrado en su propio mundo. No le gustaba mucho relacionarse con gente de afuera. Sí le gustaba relacionarse con campesinos, con la gente de escasos recursos le gustaba. Y eso tiene como todo un choque social. y de clase incluso para él, porque él nació en Cuna de Oro, él era de plata. Es como Francisco de Asís, casi. Más o menos. Bueno, tuvo una mala relación con su Sí. familia. Su familia eran prestamistas, así que te imaginas que estaban forrados de Oh, ya. plata. Oh. Pero weón, prestamistas, pues weón, la cuestión incómoda. Sí. Así que nació en Cuna de Oro, estaba forrado de dinero por todos lados. Y él empezó a amar el campo, pero sobre todo él entró a esta entrada del budismo Nichiren, porque leyó el Sutra del Loto, uno de los sutras de Nichiren. ¿Y por qué quería destacar esto? Porque si bien no tengo fuentes para corroborarlo, esto es una cosa Ya. 100% mía, cuando leí el Sutra del Loto, porque quise leer un poco de él, yo lo conocía, ahí voy a comentar el por qué lo conocía de antes. Pero una cosa más bien vaga, obviamente, para Otaku no Shioso fue que quise ponerme un poquito las pilas sobre él. Y el Sutra del Loto tiene varias enseñanzas, y una de ellas, que me hace, cuando la leí, me hizo mucho clic frente a lo que vamos a hablar el día de hoy, es que el Sutra del Loto habla de que todos los seres tienen el potencial de convertirse en Buda, todas las criaturas. Uy, ya, me voy entendiendo por qué. Sí, lo Eso fue entiendo. una lectura mía. Ojo, no quiero decir que es como algo que haya encontrado una fuente. Cuando leí eso, me dio demasiado como un clic. Dije, ah. Pero piensa que yo con esa frase como que lo me hace sentido a mí también. Sí, él estaba metido en eso. Bueno, la cosa es que él lo vio de una perspectiva muy naturista, pero por sobre todo muy de apoyar el campo y apoyar a gente pobre, gente campesina, gente que toda su vida, todas sus generaciones de generaciones habían estado en la miseria, en la pobreza. Estaba terminando el Taisho, había terminado todo este tema muy, muy, Ah, ya. muy violento en Japón. Ya estaba el tema que empezó de a poquito el Kokutai y todo lo horrible que vendría después, siendo el periodo Showa con Hirohito. Entonces entró en una postura que obviamente muchos consideran de que era media socialista, tirado comunista, y eso trajo consigo que su familia lo odiara. Me reza como quiero ayudar un poquito al resto comunista. Es como eso. Y era una cosa más religiosa, la verdad, pero vamos a comentar un poco de Ya. eso. Pero tiene más que nada por el tema budista en que está él metido. O sea, así que se peleó con su familia. Y era una persona que tenía una visión de mundo muy grande, no solamente amaba a Japón, sino que amaba al mundo entero, y estudió Esperanto por eso mismo. Ah, ya. Y como él tenía este tema del Esperanto, le gustaba mucho estudiar de afuera, le gustaba mucho lo que pasaba en otros lados, escribió muchas historias que se publicaron póstumamente. Y muchos de ellos estaban relacionados, y probablemente a veces, por lo que estuve leyendo y cachando, me da la sensación de que esto es algo que él no quería que se supiera, pero al final, como su Se obra se supo. publicó, se supo, él tenía un mundo imaginario que se llamaba Ijatov. Un mundo de fantasía creado con él, con animales parlantes y viajes por el universo. Sí, mucha locura. Y que Ijatov es una palabra que lo inventó del Esperanto. Bueno, lamentablemente se enfermó, murió a los 37 años, tuvo una neumonía y murió. Ah, sí, bueno, en esa época nada que hacer, Nada la que verdad. hacer, bueno, sobre todo viviendo en el Sí. campo, sin querer ayuda de doctores, bueno, completamente encerrado. Murió muy joven, murió más joven, o sea, más joven que yo, imagínate. Entonces, bueno, la cosa es que él tiene una fama póstuma, y fue algo que empezó, como estoy comentando, a darse con los autores, con otras personas que leyeron su obra cuando no era famoso, y especialmente niños, porque la mayoría de sus cuentos son para niños, son fábulas, como dice la Paula, le achuntó bastante bien. Quiero comentar un poco de su obra, bueno, además de esta, y esto probablemente es algo que mucha gente sabe si está metido en el anime antiguo, y que tal vez este sea su anexo con Kenji Miyazawa, que el otro gran cuento extremadamente famoso de Miyazawa es Jingate Tetsudō no Yoru, el tren nocturno de la Vía Láctea. ¿Ah? Que tiene una muy, muy famosa película que me encantaría que algún día habláramos acá en Otaku no Shioso. Una película que hizo Isaburo Sugi, el que hizo la animación en Belladonna. Oh, tenemos que verla Una ya película muy pronto. famosa. Me acuerdo que esas películas que cuando yo leía revistas españolas le tiraban flores, y yo la vi, efectivamente, muy bonita, muy buena. Además No, me que. encima con el historial que tiene y el nombre, ay, debe ser Y nos maravilloso. reímos también porque hizo Street Fighter 2, la película animada. Ahí el caballero tirando la ducha, Chun-Li. ¿Tú cachai? Sí, jeje. Jeje. Jeje. Sí, caballero algo cacho. Bueno, la cosa es que este mismo caballero también hizo años después otra adaptación de Miyazawa, que hizo La vida de Butori Gusco, una película que hizo Tezuka Productions y salió en 2012, y que esa la tengo pendiente. Yo esa no la he visto, pero tiene exactamente los mismos protagonistas de Jinga Tetsuo, que son gatitos. De hecho, ahora que viste la película, creo que notaste que le gustan los gatitos al autor, a Miyazawa. Tuvo una parte bien protagónica, ¿qué quieres que te diga? Sí, tiene una conexión ahí con los gatitos, así que... En los 90 particularmente explotó la fama de él, una persona que debido a las películas y adaptaciones que salieron, no solamente en anime, sino en live action, le trajo una nueva fama y ahora todo el mundo lo ama, ahora es un clásico en Japón. Por ejemplo, otra cosa que salió es que salió Ikatou Genso, que es una película sobre su vida, que está dirigida por nada más y nada menos que Shoji Kawamori, de Macross. Que también podemos ver algún día, salió en 96. Veis más material, veis cómo se va aquí sí, amasando. No, este caballero es puro qué fortuna este caballero. Sí, y bueno, aquí viene la historia que es particular de todo esto. Esta historia, Gauchel el violoncelista, salió un año después de que él murió. Salió en 1934 y, como les comento, no tuvo un éxito muy grande. Tuvo que pasar el tiempo para que cosechara este éxito. Y ahí empezó a salir un poco toda esta historia de qué realmente había pasado con él. Él era una persona... Era conocido en círculos literarios, pero... No era así un tipo que todo el mundo estuviera pendiente de su trabajo. Así que tuvieron que pasar un par de años para realmente entender qué había ocurrido con él. Y bueno, yo como le estaba comentando, él era muy amante del campo y estudió el tema de ser profesor de agricultura en un instituto. Estuvo en la Escuela Agrícola Hatamaki de la Prefectura de Iwate. ¿Y por qué comento esto? Lo comento porque él renunció después de un tiempo estudiando y que le iba bien. Se fue. ¿Y por qué? Y se fue por un motivo muy social, que es porque cuando entró a estudiar agricultura, él sentía que en el instituto donde estaba le enseñaban a ser jefe, le enseñaban a que su meta en la vida era ser el jefe y a todo el resto que le tocara enseñarle no a ser jefe, sino ser el granjero, ser plebeyo. Que lo entiendo. Algo que todavía se da en muchas carreras acá en el mundo, en Chilito sí. También, así que... él se molestó, dijo, no estoy ni ahí con esta weá, encuentro que esto es sobrepasar el límite, y se fue, y dijo, váyanse a la cresta, y eso también dio consigo una pelea bien grande con su familia, porque lo retaban de que era socialista, bla, bla, bla, y tenía como esta weá. Bueno, la cosa es que dijo, me voy a la mierda con la plata que tengo, porque no tenía poca plata, como le estoy diciendo, era un tipo de mucho dinero, se fue a ir al campo y creó su propio instituto. Yeah. Se llama Rasu Jijin Kyokai. Kyokai es organización. ¿Y qué decidió hacer eso? No solamente en agricultura, sino que en el instituto que tenía empezó a tener una banda de música clásica con campesinos. Y acá se va como armando mal contexto. Ajá, sí. Le enseñó música clásica e instrumento a gente muy, muy pobre. Muy pobre. Él comentaba y decía que él nunca fue bueno para tocar el instrumento, que se equivocó muchas veces, que se sintió frustrado, que eso también tiene mucha relación con la película el día de hoy. Sí. Y bueno, le ocurrió que esto empezó a meter ruido, porque te imaginarás que llegara una persona con plata y que armara un instituto, una casa más bien, pero él era una asociación para enseñarle a la gente pobre cosas gratis. Tiró ojos de la policía japonesa y empezaron a interrogarlo, empezaron a increpar qué estaba haciendo, que por qué hacía esto. ¿Acaso usted es socialista? Tuvo problemas incluso con la propia gente del campo donde estaba, porque los viejos, los más conservadores, consideran que cuando estáis sumergidos como en esta pobreza absoluta y lleváis literalmente milenios, no estáis exagerando con esto, milenios de que tu familia son todos campesinos y que siempre toda la vida han sido pobres, te imaginarás que cuando llegue este tipo de gente a decirte, no, usted va a tener una vida mejor y les vamos a dar educación y les vamos a enseñar a tocar música. Igual hay como una cosa media así como de miedo y despectivo, como decir, oye, esto no lo encuentro bien, no lo encuentro normal. Ahí es cuando se vuelve real lo que dicen del Gran Hermano, po, que no quieren que la gente piense para poder seguirla. Ni siquiera el Gran Hermano, es el... Ay, tiene un nombre esta cuestión, pero no importa el caso. Pero está toda esta teoría de que hay que mantener a la gente ignorante para poder controlarla. Claro, Y exactamente. era como, exacto. Y que incluso de repente esa ignorancia viene de la propia gente ignorante, pues esto de decir, no, es que yo toda mi vida ha sido así y usted llega con esto y yo me siento incómodo con esto. Siempre me acuerdo, o sea, ahora me acuerdo con eso de un profesor que nos contaba de unos talleres que hacía su señora, que ella hacía talleres de cine, pero la señora iba viajando como por estos como lugares, pueblitos pequeños, rurales en el sur de Chile que tienen mal acceso. Y como que todas las escuelas tienen así como en total como 30 niños, porque los pueblos son muy chicos. Y ella les explicaba a los niños cómo funcionaba el cine, como de una manera científica. Ah, ya, Y era bacán. muy cuático escuchar cómo los niños iban con eso a la casa, le explicaban al papá lo que habían aprendido, y el papá le decía, yo pensaba que mi hijo era tonto, pero no es tonto. Y era como, pero bueno. De más, pues, ¿alguna vez has Entonces, visto? Ah, dijo, dale, termina, ¿no? no, y al final era esta idea de algo como que uno puede disfrutar a diario, como el cine o la animación. Le daba a entender a esta gente que sus hijos podían ser otras cosas en el Sí, fondo. claro. Entonces yo lo encontraba muy brígido porque normalmente siempre nos decían, no, si está hacer arte no sirve para nada. Y yo decía, no, bueno, esto sí sirve mucho. Así que eso. Mientras te estaba escuchando, me acordé del tiro. ¿Alguna vez has visto 100 niños esperando un tren? Ay, creo que sí, es demasiado bonita. Creo que sí es la que creo, muy El bonita. documental Muy, muy de bonita. Alicia Vega. De hecho es esa, po. Ah, Es Alicia esa. Vega. Ah, ya. Sí, Ah, Alicia estaba hablando Vega. de la misma persona. Qué bacán. Ya, Estamos sí. hablando de la misma persona porque ella es la... Yo estudié con Eduardo Vilches, que es su esposo. Pero mira, ya, bacán. Sí, de hecho Alicia Vega tuvo una exhibición en el Museo de Bellas Artes hace un tiempo. Y era súper bonito porque era de estas exhibiciones donde puedes tocarlo todo, porque puedes hacer lo mismo que hacían los niños, como jugar con los papelitos y toda la cuestión. Pero como que fue bonito que hubiera la exhibición, pero siento que muy poca gente lo cacha. Eso. Sí, bueno, voy a comentarlo como paréntesis porque lo comentó la Pau y efectivamente igual tiene un poco que ver con esto, que es con la enseñanza a gente de escasos recursos o gente que vive en el campo, que Alicia Vega enseñó a cine durante la dictadura acá en los 80, estaba en la Hormida y tenía estas clases con niños de escasos recursos que le enseñaba cómo funcionaba el cine, sobre la historia del cine, de cómo funcionaba la cinematografía en todo sentido de la palabra, y quería un documental llamado 100 niños esperando un tren, que lo hizo Ignacio Agüero, y que es bastante cuático porque no solamente muestra la imagen de esta señora enseñándole a niños de escasos recursos, sino que además era en plena dictadura, entonces de repente salen los cabros chicos diciendo, oye, ¿sabes qué? No iba a clases porque llegaban los pacos y tenían que escondernos debajo de la cama porque venían a dejar la cagada. Chavo. Así que tiene un poco que ver con eso. Qué bueno que lo comentaste, una recomendación bonita para el día de hoy, porque Sí. yo cuando vi ese documental yo lloré, me corté así, pero así Es hermoso. que ya me pasó exactamente lo mismo porque imagínate estar en primer año de artes que digan que la weá no tiene acceso a nadie y que lo va a entender nadie también y de repente ves esta cuestión donde ves que efectivamente sí puede hacer un impacto a la gente de alguien en algo que no es exactamente arte, pero como en valorar tus propias capacidades. Sí. Alicia Vera Y está eso viva, para por mí... cierto, tiene 90 y tantos Sí, sí, años. sí, sí. Sí, de hecho, el profe con el que tenemos el ramo, porque Vilche es profe de color, es de hecho un profe emblemático porque hay un ramo de artes, como para que tengan un contexto de lo eminencia que es, que se llama color, pero ese ramo está alguien, lo enseñó alguien que se llama Albers, Joseph Albers en Estados Unidos. Y es cómo se aprende a ver el color en escuelas de diseño y arte. Y Vilches es estudiante de Albers, es como el nieto de Albers. Entonces es muy cuático y el caballero es más viejito, súper viejito. De hecho, cuando me hizo clases ya debería haberse jubilado, ya se caleta, yo sé. Pero él como que no hacía clases la mitad del año y la otra mitad del año se iba a Chiloé a hacer cosas. Y se iba con la señora y armaban cosas con una parcela que tenían. Qué bacán. Sí. Pero sí, de hecho, el caballero notaba mucha risa porque es muy abuelito, Sí, pero claro. era muy brígido el ramo. Creo que la mejor nota que jamás se sacó alguien, quitando una compañera, como que eran puros 5. Era Sí. como lo mejor a lo que podíamos aspirar como personas normales. Lo creo, sí. Bueno, y todo esto tiene Sí. relación un poco con esto, como le estoy comentando, Sí. Kenji Miyazawa le enseñó música clásica y va más encima. A pesar de que los japoneses, incluso en su era fascistoide, igual le tenían cierto respeto y admiración por weás, pero incluso el puro y simple hecho de enseñar música occidental en algunos círculos era mirado como algo malo, ¿cachai? Entonces, fue todo un tema para él, hasta que llegó a ese punto en donde alguien escribió una nota en un periódico, en un diario, diciendo lo que estaba haciendo este loco, diciendo, no, hay un caballero que está haciendo toda esta weá, pero lo hizo en un tono negativo. Ajá, como que hay que funar a este compadre por poco. Y cuando vio esta nota, se deprimió y decidió dejar de enseñar porque sentía que no solo tenía que ver con él, sino que sentía que estaba peligrando a sus estudiantes, pues, al resto de la gente. Voy a venir hasta Escuchado, qué matarlo, rabia. pues, para otro caché, cómo era la cosa en esa época. Qué rabia. Así que decidió dejar de hacer clases, vivió varios años solo en el mismo lugar donde tocaba. Que a mí me da mucho la impresión que tiene mucho también que ver con el lugar donde Gojo toca en la película también. Y bueno, Puede ser. y al final, bueno, él Bien. falleció de enfermito y eso. Ese lugar todavía existe. En los 90, como estoy comentando, ya hubo como este mega boom del autor. De hecho, leí para Otaku no Kyo, se lo encontré muy bonito, que cuando cumplió 100 años estuvo Yo-Yo Ma. ¿Tú sabes quién es Yo-Yo Ma? Oh, sí, Ya. es uno de los chelistas más famosos que hay. Y Tiene hasta una tocó película. Sí. escenas infantiles, pues, la canción que sale en la película la tocó en el mismo lugar donde él tocaba. Ay. Qué Sí, todo bonito. bonito, Sí. sí. Todo El bonito. reconocimiento póstumo realmente va a ser un poco doloroso, pero en general qué bueno que estas cosas ocurran, porque bueno, yo voy a comentar el tiro como adelanto, y esto no es spoiler, simplemente tiene que ver con adaptación, que la adaptación de Takahata de la historia es, bueno, calcada, sí, calcada, es el mismo cuento. Ay, qué bacán. Qué bonito saberlo. Sí, yo quiero comentar que, como le estoy diciendo, el cuento son 8 páginas, extremadamente corto, tuvo una traducción al español, que me enteré ahora para Otaku no Kyo, que fue hecha por la Montse Watkins, que era esta española, que es pionera de la traducción de literatura japonesa directa desde el japonés al español. Incluso hay un libro que viene, El tren nocturno de la Vía Láctea, con Gojo juntas. Vienen las dos en el mismo libro. Pues si quería buscarlo, pues si quería comprarlo ahí, la opción está, ¿no? Existe en español, por si acaso, porque de repente acá, es que de repente acá en Otaku no Kyoto hemos hablado de weas tan oscuras que incluso hemos hablado Es de verdad. un montón de anime, que lamentablemente lo han dicho, yo pido disculpas, pero esto se nos va por sobre el programa, pero efectivamente nosotros acá en el podcast hemos conversado de repente de animes que no tienen subtítulos en español y pues, no hay nada que hacer al respecto. Sí, como lo que queríamos hacer con el jardín secreto. Sí, pero a lo que voy es que de repente hemos hablado de muchas cosas que solamente tienen subtítulo en inglés nomás. Ah, eso sí. Ah, eso me olvidé pensar en eso, Pero por perdón, supuesto, vos, Pau, por lo inglés centrista, perdón. sí, no, sí, efectivamente me han comentado algunas veces, no han llegado saludos y comentarios de repente que dicen, pucha, me encantaría verla, pero está en inglés y mi inglés con el forro, así que. Sí, es verdad. Sí, así que aquí le confirmo, este libro está en español completamente legalmente, a ver si lo quiere comprar. De hecho, voy a poner algunos links ahí en Hanagumi si le interesa. De hecho, bueno, a esta altura yo creo que voy a poner hasta 100 niños esperando un tren hoy día en Hanagumi cuando termine de Sí, ir. por favor. De hecho, yo creo que he hablado antes de ese, pero de otra forma, durante los cientos de ¿En episodios que serio? Hoy no tenemos. lo recuerdo. Puede que sí, no estoy segura, pero no Te importa. Lo bueno creo. es que hablamos de él. Así es. Bueno, aquí viene el otro lado de la historia hermosa. Isao Takahata leyó a Miyazawa cuando tenía 8 años la primera vez. Él leyó todas estas historias cuando era muy, muy niño. Él comentaba públicamente en entrevistas. Hay una entrevista que él hizo en 1999 que es muy interesante, que tal vez la voy a poner en Hanagumi, pero tengo que encontrar alguna fuente que no sea puro japo, lamentablemente. Pero él decía que en su época, cuando él era niño, debido a la ocupación norteamericana también, justo con lo que pasó en Japón, con el periodo del Kokutai y toda esta estupidez, habían demasiado pocos libros importados de literatura occidental en Japón. Por ende, él se crió mucho con historias para niños escritas en Japón. Eso está bien, Sí, encuentro, claro, dentro sí, está de bien. cómo, de lo cómo puede sonar, encuentro que está súper Y bien. que también va amoldando quién es como autor en sus películas, y esto por eso tiene tanta conexión. Bueno, la cosa es que él terminó mega amando a Miyazawa. Él es su ídolo artístico número uno de la vida, era su estrella artística. Él decía que ¿por qué llegó a ser de animador y después ser director de anime, por sobre todo? Porque lo hacía soñar tanto que él decía, desde niño, desde que tenía 9, 10 años, las películas las tenía en mi cabeza, o porque veía estos libros y yo me imaginaba estos libros en mi cabeza, y todas estas cosas que estaban en mi cerebro, imaginación, después las terminé plasmando en mis películas, pues decía en varias entrevistas. Ay, qué emocionante eso. Y muchas de esas cosas era por el amor que le tenía a este autor. Él decía que todo lo que él leía estaba en su mente, siempre lo acompañó. Él dice que en toda su vida Miyazawa lo acompañó artísticamente. También decía que, como estaba comentando hace un rato, Miyazawa componía música para su historia y para sus libros. Por ende, también su introducción a la música también tiene mucho que ver con él, porque aprendió a leer notaciones de música. Empezó a componer y a ver todo este tipo de cosas, y también es por Miyazawa, ¿no? O sea, estaba hablando de que lo influyó no solamente en lo literario, sino en lo musical, imagínate. Qué bacán. Yo encuentro muy brígido tener como esas imágenes porque, bueno, hay gente que hace arte bajo la idea de algún pensamiento, como que quieren desarrollar alguna idea. Pero bueno, yo me considero de este team como que somos artistas porque queremos ver algo que está en nuestra cabeza, que queremos ver lo que exista. Entonces, como que es como, ah, entiendo esa emoción, lo entiendo mucho. Sí, sé que llevamos 130 y tantos episodios, pero por X motivo, si usted no está escuchando por primera vez, la Pau estudió artes, por eso. Por si Soy acaso. artista Sí, visual. sí, sí. Sí, eres artista visual, pero digamos de que Soy estudias. artista, Es que hemos hablado de tu sí. estudio en este rato, por eso Sí, lo. eso. Yo no soy artista, pero veo todas esas tonteras porque. Porque. Está bien. Bueno, la cosa es que él influyó demasiado artísticamente, fue una gigante influencia en su obra, y además los melómanos, como estaba comentando, él ha hecho música para algunas de sus películas, incluso algunos cortos. Amaba mucho la música francesa, le encantaba la música de Francia. De hecho, nosotros comentamos en el episodio de Porco Rosso que sale este tema en francés, que lo canta una japonesa, de hecho. Al del final, ¿no es cierto? Así es, y esa canción está en francés y todo, y después salió en el último, en el final final de la película, sale una canción en japonés. ¿Te acuerdas? Que la canta la misma persona. Que es media como Sí, nostálgica. Bueno, muy. todas las canciones de Julio son nostálgicas, en verdad. Bueno, ese es un cover de una canción francesa, y la traducción del francés al japonés la hizo Takahata. Él la tradujo del francés. Por ejemplo, Yasuo Tsuka, clásico de Studio Ghibli, decía que él había cachado internamente, privadamente, que él traducía críticas literarias de Francia, Takahata, como hobby en su casa, y que nunca lo publicó, lo hacía de manera privada, no tenía en su computador, decía. Yo creo que lo hacía como porque le gustaba nomás. Sí, le encantaba la onda musical de Francia. Probablemente está vuelto loco con el chanson y toda esa mierda. Que mi pronunciation es horrible, pero usted sabe de qué hablo, caballero. Es que yo lo pienso porque es bacán poder entender bien algo, porque en el fondo uno traduce para entender, lo entiendo, como empatizo, para no usar la misma palabra, eso, Sí, empatizo. como le estaba comentando hace un rato, fue el que descubrió a Joe Hisaishi para las películas de Estudio Ghibli, que digamos que Hisaishi tiene una influencia, el éxito del estudio, Sí. pero gigante. Bueno. Saludo Así al tío Hisaishi, que caché que se estaba medio molesto de que están haciendo conciertos de Ghibli en todo el mundo sin pagarle ni un peso. es. Se dio Sí, cuenta. se dio cuenta ya. Está bien. Acá en Chile ya Me parece. había como Sinfónico Ghibli como cada una semana, o no sé qué va a pasar con eso. Ah, no sé, yo ahí. Bueno, Estamos un poco lejos para demandarnos, así que veamos cómo lo hace, si ese es chiste. veamos qué ocurre. Bueno, la cosa que quiero dejar en claro es que Takahata realmente es melómano al máximo. De hecho, leí dos anécdotas que había cachado muy, muy vagamente, pero las vine a confirmar con Otaku no Shosho para el día de hoy y me dieron risa. La primera volvió me dio risa. El último año de su vida estuvo experimentando con Hatsune Miku. Me imagino el caballero de 80 y tantos años con el tarro ahí, con el bócalo abierto, así. ¡Yeah! Me encanta. Sí, buena onda. Y una cosa que lo confirmaron años después de que murió, no mucho tiempo después, porque bueno, el que vamos a mencionar ahora también falleció hace muy poco y me duele mucho, es que se reveló que uno de los últimos proyectos que quería hacer Takahata, que no alcanzó porque falleció, es que quería hacer un proyecto con Ryuichi Sakamoto. Pucha. Sakamoto fue el que confesó que le había dicho que sí. Pero nunca, nunca tuvo en claro si lo que quería era hacer un proyecto musical al 100% o que quería hacer una película musicalizada por él. Como que no está muy claro eso. Uy, pucha. Pero Pero tampoco no hay nada que hacer ya, en todo caso. bueno, entonces queda en claro que Miyazawa, influencia absoluta en él. Quiero de hecho comentar que esto no lo dijimos en el episodio particular porque es muy, muy, muy vago. Pero me enteré también para el programa que Pompoco también está muy vagamente inspirado en otro cuento de Miyazawa. Y no me Aunque, extrañaría, como que ahora tiene mucho más sentido que aunque sea el es su Miyazawa. historia, igual Pompoco es su historia al máximo, porque te acuerdas, Pau, que trataba toda esta cuestión como de la gentrificación y toda la weá de la ciudad en Tokio, Sí. que es obvio que es una visión de él, pues una cuestión que Miyazawa no vivió. Pero, ay, no, es que bueno, si volvemos a hablar de con poco, como que cada vez me duele más. Es como, Sí, es una película eso. bien, bien cuática, yo me encanta. Pero bueno, quiero comentar ahí con todo esto que después de Horus, Príncipe del Sol, que la hablamos, tenemos un episodio dedicado hermosamente a esa maravillosa película. Takahata dijo públicamente en entrevistas, cuando habían pasado varios años después de todo esto, que a la película le había ido tan mal, porque lo hablamos, lo conversamos, Sí, que sí, la película sí. le fue tan, tan mal que él pensó que nunca más le iban a dejar dirigir algo, nunca más. Sí. Él pensaba que había sido su única película en la vida, que iba a ser como la obra de su historia, Ever, y que no iba a hacer nada nunca más. Que iba a trabajar en anime, que iba a estar en la mesa, iba a hacer cuadros de animación, que iba a hacer storyboards, pero que no iba a dirigir nunca más. Bueno, el tema es que entró a trabajar para el World Masterpiece Theater, como mucha gente lo sabe, y se volvió ahí el mandamás que lo pusieron sí o sí. ¿Por qué? Precisamente por su obsesión con el realismo de querer hacer algo con ese ojo y salió Heidi. Una serie que no requiere presentación, uno de los animes más famosos, ever, ever, compadre, hasta el día de Así hoy, es. recordadísima. Tal vez las generaciones más jóvenes ya no tengan idea, pero Heidi fue un pilar de anime de los 80, 70 en Japón, pero acá también en los 80 muy grande, Chile, muy grande. Así es. Bueno, también dirigió Marco, muy querida también acá en Chile, Ana de las Tejas Verdes, que es mi serie favorita de Takahata, de las de World Masterpiece Theater. Por lejos, Ana me encanta, yo la amo. Y entre medio también le dejaron ahí el chip libre para poder hacer Panda Go Panda, que nosotros hemos tirado acá a la talla. Ay, sí, en algún momento. Yo tengo curiosidad porque la cacha es como solo quienes la han mencionado, pero yo no sé. Y creo que lo he mantenido así también a propósito para que me sorprenda. Sí, ajá. Aunque ya sabemos que por qué la hemos mencionado tantas veces en el programa, ¿te acordáis, Pavo, no? Tipo, porque es un proto Ghibli o Exacto. un Ghibli que no es O Ghibli. incluso, pues, más que Proto Ghibli, le diría que es un Proto Totoro. Sí, también. Sí. Eso era el proto Totoro. Es el panda, es igual a Totoro, pero igual. Qué Lo cual es cuático. curioso porque esa película es de Takahata y Totoro es de Miyazaki. Ahí hubo un intercambio. Sí, la cuestión cuática. Pero bueno, la cosa es que él se hizo famoso con todas estas producciones por su realismo. Él comentó públicamente que cuando le se dio la posibilidad de hacer Heidi, él fue a Europa, él fue a Suiza, fue a todos estos lados a investigar, que eso era algo que no se hacía muy normalmente en el anime. Y él comentó públicamente que decía que él había nacido a hacer todo esto porque él veía la parrilla programática del anime en esa época y lo que estaba de moda eran robots, Mayoko, chicas mágicas. Puras cosas que eran muy fantasiosas. Entonces entró a todo esto del World Masterpiece Theater, que hay mucha gente acá en Latinoamérica que le tiene mucho cariño, porque fue la introducción a estas historias clásicas, a estos cuentos clásicos europeos o norteamericanos también, que se plasmaron acá en la televisión y que son muy hermosos, son todos muy, muy buenos. Sí, son. O sea, yo lo sé por la reputación que tienen, honestamente. Porque Sí. yo no lo vi en su momento. Igual, por ejemplo, digamos que si bien viene de otra fuente, nada que ver, el hecho de que Hades haya sido popular, nosotros lo comentamos en su época cuando hicimos el episodio, en su época, o sea, han pasado 2 décadas, bueno. Nosotros hicimos el episodio de Candy Candy, y en el episodio de Candy Candy nosotros comentamos que la influencia máxima era que le habían pedido hacer otra Hades, hacer otra serie como de estas características, y es por eso mismo que también Candy Candy es tan realista, no, bueno, es mágica. No, no, para nada. Ugh, sí, eso. Y es pura tragedia, además, pues, entonces, ajá. Pero esto es más que nada por lo que hizo Takahata en el anime. Y bueno, al final, cuando ya estaba en la segunda mitad de los 70, le dieron la posibilidad de hacer un proyecto con OS Production. O Production. Creo que nunca hemos hablado de O Production. Creo que no. No, creo que no, nunca hemos hablado de O Sí, Production, casi quiero segura. mencionar un poquito de esto. O Production, que es un estudio que aparece en muchos animes como outsourcing, así como ayudando por segunda mano a un montón de series hasta el día de hoy. Un estudio que nació en los años 70. Fue fundado por mucha gente, pero entre ellos está Koichi Murata y Kazuo Komatsubara, que este último a mí es ultra ídolo. Él era el que adaptaba todo el trabajo de Leiji Matsumoto al anime, por ejemplo, así, un tipo muy, muy seco. Hizo Yankees Come Here con Junichi Sato, weón. Bueno, algún día la veremos porque Junichi Sato es mi Sí, porque ídolo. estoy con Junichi Sato es el de Sailor Moon, ¿te acuerdas que comentaba acá que hizo también Mahoutsukai Taai y todas esas cosas que ah, ya, sí. Y Aria, además, así que todas esas cosas que me gustan mucho. Bueno, este caballero, que bueno, por cierto, olvidaba decir que casi todos están muertos, bueno, me da mucha pena, pero bueno. sí. Había trabajado con Isao Takahata en Heidi de manera outsourcing. Le estaba haciendo varios cuadros de animación, bla, bla, bla. O Production, después con el tiempo, se hizo conocido también, pues, más que nada por eso. Trabajó en Doraemon, hizo Inspector Gadget, de hecho, trabajaron en Ranma y medio. En Evangelion, de hecho, también trabajaron. De hecho, lo último que estuvo metido Production fue para Reveal. La última que salió, O Production, hizo cuadros de animación para la película. Pero tienen un repertorio así gigante. Desde Doraemon mismo hasta Paradise Kiss ha trabajado O Production. ¿De verdad? De hecho, O Production también es bien conocida porque son como de justo ese equipo que se vuelve loco artísticamente en Mob Psycho 100. Sí, porque Parakis tiene algunas escenas que son bien inusuales en anime, como está animado, y también tiene esta cuestión como que aparece en la calle, que aparecen como estos monstruitos, que también es bien interesante. Sí, bueno, ellos no son muy conocidos por tener sus obras, sino que más que trabajar para el resto. A eso me refiero, un estudio que se dedica más que nada a eso. De hecho, en su repertorio personal está esta, la que está hablando el día de hoy, Gauche, el violoncelista, y además tiene los OVAs de Devilman, que eso igual fueron bastante famosos, pero no son muchas cosas más. Probablemente yo creo que de ahí del equipo joven, con el tiempo, el más famoso ha sido. Ay, ¿cómo se llama este weón? Ida, Uma, no sé, es que Ida, el que hizo Helsing. Ese weón, sí. Ese es como el más famoso, que bueno, también ese caballero falleció re joven, weón, qué lata, weón, fuera muerto, diría. Bueno, de hecho, Kazuo Komatsubara, su obra que iba a cerrar así su carrera, va a decir, me voy a volver loco, al fin voy a hacer la película que tanto quería, es que quería hacer Metrópolis, la de Osamu Tezuka. Rehizo la historia, hizo los cuadros, hizo los storyboards y falleció, po, y tuvieron que poner a Ay, Rintaro para reemplazarlo. oh, Dios, qué guático. Sí, bueno, quiero dejar en claro, para que usted cache lo que es O Production, es gente que trabaja más que nada outsourcing, así como por el lado. Que como lo habíamos mencionado, nunca no está conocido, eso me pareció prudente hacer Sí. este comentario. Bueno, la cosa es que O Productions se volvieron locos, como mucha gente de la época, porque había plata, y decidieron darle la posibilidad a Isao Takahata de hacer lo que él quisiera, que era su trauma después de Horus. Él pensaba que No. nunca más lo iban a dejar ser director así de algo que él al 100% quisiera, que fue una creación 100% de él. Le dieron la posibilidad, lo financiaron, por ende, como O-Production no se dedica a esto, no tiene distribución, no tiene ningún este tipo de cosas. Esta película, Gauche el violoncelista, es una película indie, es un film independiente al 100%. Se nota demasiado que lo es, la verdad. Sí, cuando tiene la intro de O-Production que sale el Tanuki saludando, así, yo dije, la humildad máxima. Bueno, la cosa es que le dijeron, hagamos algo juntos, usted es un caballero muy seco, de haber tenido 30 y tantos años en ese momento, trabajando, te tiraba por los 40, igual ya está, como yo digo, era un caballero ya de edad, ya avanzado al lado del resto, a eso me refiero. Y le dieron la posibilidad, obviamente dijo que sí, era su segunda posibilidad en la vida. Pero también hay otras cosas que lo llevaron a hacer esto, y una de ellas es Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki no trabajó en esta película, no hizo nada. Sin embargo, a pesar de que era básicamente su discípulo, nosotros ya conversamos la relación que agarró con él en Horus. Ahí nace todo. Ahí los dos se vuelven amigos al máximo. Y a pesar de que siempre tuvieron una relación maestro-discípulo, siempre se involucraron entre los dos artísticamente. Y a pesar de que tal vez a veces ya llegó un punto en que no trabajaron más juntos, estaban en el mismo estudio, pero no trabajaban juntos, se influyeron entre los dos de una manera radical. Sí. Sobre esto quiero leerte un extracto de una entrevista que dio en 99, es bastante chico, pero a veces cuando uno habla de lo de Takahata, que es como el ídolo, el maestro, yo siempre he comentado que es mi favorito por sobre Hayao Miyazaki. Sin embargo, quiero decir que los dos se completamente complementaron, más que la redundancia, en ser quienes son. Y esta es una frase que tiene el por qué también estuvo tan movido en esa época particularmente, y me pareció excelente leerla al día de hoy. En esta entrevista comenta lo siguiente, lo voy a leer literalmente. Dice, sobre Miyazaki, con su propio trabajo feroz, su generoso talento y su tremendo sentido de tensión y fuerza, él reprendió mi pereza, despertó mis arrepentimientos, me obligó a trabajar y me hizo sentir débil e incompetente al lado de él. Si no hubiera estado expuesto a su dedicación y trabajo desinteresado todos los días, especialmente cuando yo era joven, estoy seguro que habría hecho un trabajo mucho más tímido y comprometido. Y cuando él dice, usa la palabra comprometido, lo que se está refiriendo a Takahata en este contexto es referirse que probablemente hubiera trabajado para el cliente, nada más. No me lo esperaba, qué bacán. Porque supongo que tú tenés claro, es muy notorio, sin cachar mucho contexto, que se nota demasiado de que hizo lo que quiso en esta película. Porque ya sí, es cierto que es una fábula que puede ser para niños, pero también una fábula que la encuentro bonita, es simpática y todo, pero tiene un tono muy de él que a veces incluso considero que algunos niños podrían aburrirse, pero algunos no más. Yo siento que una fábula para un adulto. Yo cuento que una fábula para todos, pero sí tiene que ver con adultez. Sí, tiene completamente que ver con adultez. Pero sí. Es una película para adultos más que nada. Entonces tú caché de que todavía era un riesgo comercial. Es que me dices eso, pero yo pienso que todo lo que he visto de este caballero siempre ha sido lo que él quiere. O sea, sí, pero a lo que me refiero es que Heidi no es su obra, por ejemplo, ¿cachai? Ah, sí, eso sí. O Marco tampoco, son historias europeas, pues. Entonces, sí, él trabajaba para el cliente. Le dijeron, oye, queremos hacer esto. Tú eres el más indicado, pero no es tu obra, po. Tú la diriges, ya, bacán, tiene tu sello, pero Isao Takahata no escribió Heidi. Sí, eso es verdad. O Heidi, para que no me reten los alemanes, salvo. Heidi. Pero bueno, él dijo que sí, obviamente, y esta es una historia bien cuática, debido a que era una película independiente y la estaba haciendo mientras él trabajaba en todo el resto de las cosas para la televisión que hacía. Se demoraron, que acá tengo problemas de fuentes, así que la voy a leer, voy a decirlo de esta manera. Se demoraron, he leído mínimo 5 años y máximo 7 años en hacer la película. ¡Oh, qué guático! ¡Qué terrible! Ahí hay una discrepancia de fuente. Algunos dicen que fueron 5 años, otras dicen que fueron 7 años. ¡Qué largo para hacer un corto! Oye, así, la verdad. Oye, súper largo, sí. Es que lo hacían mientras estaban trabajando para el resto. Ah, ya era como en lo que se podía nomás. Y motivado por esta fascinación de no quedar abajo, por lo que acabo de comentar, que lo que le pasó con Miyazaki igual lo movilizó a querer ser artista y hacer otras Sí. cosas. Acuático lo que se ha demorado tanto, pero a veces pasa eso, Sí. como estos juegos indie que los hace solo una persona, completamente comprensible. En fin, la cosa es que Sí. hay demasiadas cosas que sí demoran muchos años, pero en este caso, cuando es una película de anime indie hecha en los 70, usted se imaginará que. Bueno, igual también tenía la ventaja de que, como era indie, no tenía que responderle a nadie. Pues. Sí, pues es como el chiste de, por último, no tenéis plata, pero por último tienes esa otra ventaja de demorarte y hacerlo como tú quieras. O sea, tampoco te puedes demorar tanto cuando es así, pero hacerlo como uno quiera. Los productores son No Production, este compadre que estaba comentando, el Kazuo Komatsubara, Sí. el Koichi Murata, estos dos locos le dijeron ya, bueno, hagámoslo, pero estaban haciendo outsourcing a otra empresa, entonces era como ya, bueno, si igual la plata cae, así que esto lo hacemos por el Sí. lado. Pero una película que costó harto hacer, bastante, les costó mucho, mucho hacerla, sobre todo por la perfección de Takahata. Ustedes saben que ya hemos comentado que el caballero es bien duro para sus cosas. Lo es. Lo aprecio que sea tan duro. Bueno, cuando salió la película fue en 1982. Sin embargo, quiero comentar que pasó algo bien curioso. Esta película metió mucho ruido en revistas de anime de la época y sobre todo dentro de la industria de animación. Porque todo el mundo sabía que se venía, no sabían cuándo, pero todo el mundo sabía que estaba ahí presente y que si estaba ahí dentro del mundo de animación la podía ir a ver, cómo la trabajaban en ella, algunas versiones word print que tenían para pa mostrar algunos lados. Y todo el mundo que le gustaba el anime en la época era como, oye, bueno, esta película se ve la raja, se ve maravillosa, el Takahata ha vuelto loco. Y le pasó algo que yo creo que esto nunca lo había escuchado en mi vida en animación, creo. O tal vez sí, pueda que haya existido alguna historia. Si alguien quiere compartir algo similar, va a ser chistoso que lo comente acá en los comentarios para Otaku no Yoso. Pero esta película metió tanto ruido internamente que se ganó un premio antes de que saliera. Oh, qué estrés, ¿Eh? Y todo lo se. que puede ser Y se estrés. ganó un don premio, se ganó el premio de Ofuji Noburo. Ofuji Noburo es un artista, uno de los pioneros del anime. Estoy hablando que esto es un caballero que hizo anime en los años 20, 30, de cine mudo. Y que había muerto hace muchos años, pero debido a su talento y su legado, le hicieron el premio Ofuji Noburo, que todavía existe, uno de los premios más bacanes que te voy a ganar como animador hasta el día de hoy. De hecho, están mantenidos por la Mainichi Film y hacen esta premiación todos los años y se la ganaron. Yo de hecho yo he visto dos cortos de Noburo. Vi Bagdayo no Tosoku, que es un corto hermoso porque son puras siluetas negras, así como con contraluz, en animaciones. Muy bonito, muy muy bonito. Y estoy hablando que es una película de 1926, pues pago, o sea. Que esas son cosas que. Acá en Otaku no Yoso, lo más viejo que hemos hablado fue de Momotaro, pero eso es un largometraje con los cortometrajes y no sé cómo lo podríamos hacer, la verdad. Hoy deben haber caleta, Uf, deberíamos muchos. bueno, sí, pero me emociona que sea porque son cosas que probablemente son under o se han visto re poco, así que eso me parece bacán, Sí. porque es como Te inusual. imaginarás que, obviamente, como buen autor y cinematógrafo y director de cine de esa época, un montón de sus cosas están perdidas. Muchas. Sí. Pero las que están vivas son bastante buenas, las que me ha tocado ver. Y no es poco, la verdad tiene varias cosas que sobrevivieron, no sé cómo, bueno, no, la, como veo cómo sobrevivió después de la guerra, todo eso, no sé qué pasó, pero qué bacán, me alegro. Sí. Pero bueno, la cosa es que la película salió y tuvo una recepción moderadamente decente en el cine. Obviamente una película indie, por ende no la podías ver en un cine, así como un Cinemark acá, a pesar de que ahora el Cinemark dan de todo, saludos al tío Cinemark, mande de nuevo correo, invítenos por favor. Yo creo que voy a escribirle. Sí, Oh, hola. hola, Hola. pero teníais que ir a cines más chicos, más indie, para verla, teníais que ir a cines más especializados, tú cachai, pues, Sí. Pau. O sea, de estos como especiales. Y así, en ese círculo tuvo una recepción bastante buena, bastante decente, la gente la aplaudió, sobre todo la gente que le gusta la animación, el arte de la animación, le tiraron muchas flores de lo bonita que está hecha. Pero fue más que nada un goce artístico para Takahata. Él sabía que no se iba a forrar los bolsillos con esto, obvio. Sí, o sea, por eso se hacen los proyectos como lo que uno gana no es plata, es así como que uno lo debería pensar, creo. Bueno, depende de cada uno, la verdad. Pero este caballero había estado full metido, de hecho, después al mismo tiempo estaba haciendo Yarinco Chie, que algún día también debería hablar de ella, esa sí que es volada, la encuentro muy, muy volada. Jamás la Y había es escuchado. que Yarinco Chie no es su obra, pero él la dirigió y un anime que para la época en Bien. que salió era más alternativo que la chucha, así me imagino, así como Ya. muy, muy, muy cuático. Pero bueno, fueron unos años muy movidos para Tadahata y para cerrar todo eso, porque tiene que ver con cosas que ya hemos hablado acá en Otaku Nocioso. El weón dijo, ya, ok, ¿qué es lo siguiente posterior? Y lo metieron a Nemo. Que ya nosotros tenemos Ya. ese episodio traumático de todo lo que ocurrió con esa película. Sí, ay, no, qué frustración más grande. Eso, Sí, que al final todo lo que se diré. sacó el pillo e hizo Nausicaa después, así que con Miyazaki, así que todo bien. Me parece, pero igual, eso. Creo que Tadahata eligió la música, eligió a Isaichi en Nausicaa, hizo un montón de animaciones, trabajó en los scripts por la película de Miyazaki, pero obviamente siempre han trabajado juntos, bueno, trabajaban juntos en esa época. De, Ya. después, después en los 90 como que empezaron a decir, ya, bueno, los dos somos de Ghibli, pero los dos tenemos ondas radicalmente diferentes y vamos a hacer nuestras propias cosas. Y están los típicos videos que sale Miyazaki diciendo, ah, viejo de mierda, se demora 10 años en hacer sus películas culiadas, bueno, así terrible picado. Pero creo que siempre tenemos impactos profundos de todas sus películas. Sí, son todas maravillosas, súper, súper maravillosas. Y como les comento, todavía nos quedan varias por hablar. Así es, por suerte. Sí, quería hacer como todo este tema de lo técnico en esos dos lados, pues por un lado Takahata y por un lado a Kenji Miyazawa, que creo que te llamó la atención, ¿no es cierto, Pau? Así es, ahora estoy muy metida con esa parte. Sí, muy cuático. Hay tanto que Cuando leer. murió escribió un poema muy bonito. Ahí quería decir eso. Yeah. Eso, quiero hablar del staff, ¿te parece? Vamos. Ajá, bueno, el director ya lo sabemos, Isao Takahata, pero quiero destacar que además él fue el que adaptó, él no tuvo un guionista, o él hizo el scriptboard, hizo todo, y insisto, la película es igual al libro, igual, igual al libro. Entonces cuando él comenta que tenía la película en su cabeza desde que es cabro chico, le creo totalmente, Yo también le creo, de verdad también le weón. creo. Es igual, igual, el respeto así absoluto a la obra original. Bueno. Qué bueno saber eso, pero no esperaba menos en todo Y caso. o sea que me refiero a que no es que haya inventado una historia extra con algún animalito o el final sea diferente, no, la wea es igual, es igual, igual, igual. Cagan. Bueno, el diseño de personaje y el director de animación de esta película es Don Junji Saida. Él trabajado siempre, siempre con Isao Takahata de la manito. Él justo también trabajó con Yarinco Chie, que lo estaban haciendo al mismo tiempo. Y además había trabajado en Marco. Él había hecho los diseños de personaje de Marco, una serie muy querida también acá en Latinoamérica. Después trabajó en Nausicaa con Estudio Ghibli y siempre ha estado ahí de la mano trabajando con los caros de Estudio Ghibli de vez en cuando. Hasta el día de hoy es el mandamás de todo lo que tiene que ver con Chie Maruko-chan en anime. Ya. Y él ha comentado que haber experimentado hacer Gochu fue una de sus experiencias más difíciles como animador siendo todavía joven porque y que tiene que ver por qué se demoraron tanto en hacerla también. Es que tuvo que aprender a tocar el violonchelo para animar la película. Ay, la aprecio mucho. Ah, Gracias, porque cariño. le adelanto al tiro de que una de las cosas que le impresiona a uno cuando ve esta película es que efectivamente se preocuparon en los dedos y se nota que Sí, están de hecho tocando. sí. Sí, es notorio, notorio. Como que el diseño igual es piola y de repente entras a esta, a ver cuando tocan la música y dentro de esta sencillez se vuelve como súper, como rememorable por eso. No, hay un detalle de Y eso es bacán. animación súper brígido, súper Sí, brígido. sí. Yo por eso que soy también uno de mis cortos animados favoritos de la vida son todos esos cortos de Tom y Jerry y los Looney Tunes que tocan instrumentos, weón. Que yo los veo, digo, conche su madre, los locos que animaron esta weá se querían cortar la cabeza ese día porque, weón, animar eso y que efectivamente venga un loco que toque piano y diga, sí, efectivamente están tocando las notas, weón. Es pa'l forro. No, la escena del. De hecho, en Nodame, toda la parte de la orquesta la tuvieron que hacer en 3D, boom. Sí, sí, Y sí. Sí, acá está tocadito así bonito, así va. muy brígido, muy, muy brígido. Pero bueno, eso, Junji Saida, maestro, tuvo que darse una pega ahí brígida. Sí. No espero menos. Sí, así es. Los fondos de esta película nos vuelve a reunir una persona legendaria y quería que el tío Takamura Mukuo. Nosotros contamos su historia acá en el episodio de Sailor Moon, que este caballero que es el responsable de haber hecho todo lo que todo, ahora se acuerda la gente estéticamente de la serie. La estrella, la torre de Tokio, la ciudad, las transformaciones, todo ese tipo de cosas. Nosotros también comentamos que ese que episodio de Sailor Moon, que él falleció haciendo Sailor Moon. Sí. Y que el equipo lo dejó en los créditos de la producción toda la vida en Sailor Moon, hasta Stars, a pesar de que había muerto. Sí, hablamos de eso porque son demasiado bonitos los fondos. No, y la gente se acuerda, sí, obviamente la gente que no está introducida en el tema de anime como nosotros, que hacemos todo este tipo de cosas para Otaku Nochoso, no tiene idea, nomás pues como, ah, sí, Sailor Moon, pero, todo el mundo es como, ay, sí, la estética, la aesthetic, como dice la juventud, con la weá. Todo el mundo se acuerda de Sailor Moon, Takamura Mu con eso hizo una pega hermosa, y acá no es la excepción, los fondos campestres son hermosísimos en la película. Se siente, aparte, como que hay un tema del estilo de dibujo versus la naturaleza que es bien delicado, encuentro, como que tampoco se puede ir a la chucha con el diseño, y también el lugar donde vive el protagonista también era delicado cómo hacerlo, porque es bien precario también, es bien humilde todo. Sí. Pero eso es una excelente pega, mucha pinturita, sí, hermoso todo. Bueno, como Takamura Muko es famoso también por haber hecho Galaxy Express 999, así que junto con Sailor Moon se imaginará que efectivamente hay cielos estrellados, así, hermosos, la galaxia al máximo en la Sí, película. sí, Muy bonito todo. sí. Sí, Ah, una persona que no, yo creo que nunca dimensionó todo lo que iba a pegar en la cultura popular porque... no. Muy cuático. Es que era demasiado bonito los de Sailor Moon. Y además, mucha gente que trabajó con él en la película también siguieron haciendo cosas de anime a futuro. Un estudio muy recordado, el de Mugo. Nosotros lo comentamos en el episodio de Sailor Moon. Y acá estaba haciendo la pega. De hecho, puedo estar equivocado, pero creo que en el capítulo de Sailor Moon, o en el de Pon Poco, fue cuando mencioné la primera vez a Gochu. Que dije, no, si Tahata hizo Gochu. O Yo esto. creo que lo quedó en mi registro mental para Sí. variar, pero porque no se volvió a hablar tampoco después, o era porque no lo conozco, no quedó registro, pero para eso. He mencionado la película como 3 o 4 veces en el podcast, pero más que nada cuando hablo de créditos de gente que trabajó en algo. Sí. Sí, pero eso. Y bueno, la película también es recordada por la utilización de música clásica. Es que a mí me sorprendió mucho los primeros segundos, porque fue como, de verdad, este es el soundtrack, y como que las escenas completas van con la música. Así es. Y fue como que estoy bien. Eso. La música está interpretada por una cámara de Tokio, con la Asociación de Música de Cámara de Tokio, ellos lo hicieron. Y está dirigida por Micho Mamiya. Este caballero está vivo, tiene 94 años. Y nosotros lo comentamos en el episodio de Horus, porque él hizo la música de Horus, Príncipe del Sol, por ende. Tanahata dijo, oiga, que venía a tocar música clásica. Venga nomás. Sí, porque son piezas de música clásica, no las compuso esta persona. Eso No, es un poco. pero si tiene una Sí. canción, tiene una canción que inventaron para Sí. la película. ¿Te acuerdas Sí. que no La del queda la tigre. del tigre? Sí, esa la Ya, compuso la y del la tigre. compuso él para la película. Sí. Qué bacán. Es una excelente pieza y se nota que es súper contemporánea. Sí, él la hizo. Suena, huele a contemporáneo. Eso es lo que puedo Sí, es decir. bacán, sí. Sí. Bueno, toca, por ejemplo, con la pastoral también, ahí con esa conduce, con todo lo hizo él, junto con, también hay otras canciones que están conducidas por Hiroyuki Iwaki, que también es una persona muy famosa de la conducción en Japón de música, pero Micho Mamiya compuso un tema, entonces había que mencionarlo. Qué acá. Sí, y acá había una parte que me da lata, quise averiguar quién había tocado el chelo. Y no se No, sí sabe. se sabe, es que esta persona se llama Mitsuo Yashima, pero no encontré nada más al respecto, solamente su nombre. Oh. ¿Por qué será? O ¿Noche? sea, bueno, hay una gran, muchas cosas que podrían ser, la verdad. Pero hizo una pegada bacán. Sí, como que me acordé mucho de esta película Okuriribito, Ah, Okuriribito. Sí, como También soy lonchalista, entonces Deep me pensé un Purchase. poco en eso. Sí. Sí, bueno, eso, lo quería mencionar porque creía que era justicia. Sí, me parece. Quiero hablar de los sellos también, por supuesto. Acá aplicaron un clásico de clásicos, excepto con el protagonista, pero la mayoría son actores, no sellos. Pero Gauche o Gochu, como quiera conocerlo, depende de la adaptación que se lo encuentre. En katakana se ha escrito Gochu, pero le dicen Gauche en varias traducciones. Como curiosamente, eso está escrito en katakana, lo cual es normal, obviamente. Sin embargo, tenía un motivo aún más de peso que me pareció así, hasta como, oh, bueno, este caballero de verdad era así como hardcore. Bueno, Kenji Miyazawa escribía gran parte de sus poesías, sus libros, completamente en katakana, solo en katakana, porque así lo podía leer los campesinos. Lo aprecio. Usa kanjis, pero lo mínimo, lo mínimo, lo Sí, lo mínimo. mínimo. Qué bacán, qué piense. Oh, he dicho tantas veces bacán, perdón, pero es como el tema del acceso. Lo encuentro muy maravilloso porque pasa mucho que está este tema de la jerarquía, que no sé por qué a la gente le encanta hacer esa cuestión. Y como siempre, desentenderse del resto, especialmente cuando son como cuigos. Eso. Bueno, esta cuestión de japonés clásico también, si es como cuando Hirohito hizo la grabación de que habían perdido la guerra y habló en un japonés que nadie entendía porque nadie hablaba así, pues. Completamente desconectado de la realidad, vos. Antiguo, japonés antiguo, tuvieron que poner una Sí. persona tiempo después para decir, no, lo que dijo el emperador es que se acabó todo. Tuvieron que explicarlo porque no le entendían, ¡Ay, entonces. qué ridículo! Sí, Con pues. razón les pasó lo que les Sí, pasó. pues ya, además que además en Japón hay muchos tonos de japonés diferentes, muchas localidades hablan japonés Sí. radicalmente diferentes. De hecho, hay una anécdota al respecto el día de hoy a eso, le voy a comentar. Pero eso, la cosa es que pusieron a Gochu, que está interpretado por Hideki Sasaki. Esta es una historia bien curiosa. Quise buscar información al respecto y no encontré mucho. Este tipo efectivamente sí es seiyuu. Y había iniciado su carrera de seiyuu. De hecho, uno de sus primeros trabajos es Gauche, es Gochu. Los otros dos papeles que tiene es que era Moera Fátima en Ideon y que era Shun no Nomura en Dalos, que algún día hablaremos de Dalos, por cierto. Sí, son cosas que no gato. Pero cachai que por un motivo es que no podía encontrar, el weón se retiró completamente del seiyuu. Sí, para siempre, no volvió nunca. Oh. Bueno, quizás por eso no se sabe nada también. Así que de las Bueno. pocas pegas que hizo es esta. De hecho, estuve leyendo lo poco que salía en Wikipedia japonesa, decía que ni siquiera salían los motivos, pero decía, bueno, tuvieron que reemplazarlo las siguientes personas, pusieron una lista de lo que tuvieron que reemplazarlo. Ah, se fue así como de entre Como chavo medio. pescado, sí. Oh, ya. O sea, como que abandonó los proyectos a la mitad que. Oh, ya. Cuático. Sí, Y cuático la quise buscar verdad. más información y no encontré nada, sorry. Misterios. Está bien. Es que si tú no lo encontrás, ¿qué nos queda a nosotros? Pero no sé, yo de repente igual me he equivocado, así que lo comento nada más. También está. Aquí vamos a empezar con la lista hermosa, pero hay que decirlo. Vamos a empezar con el gatito. ¿Verdad? Sí, el gato está interpretado por Fuyumi Shiraishi. Este caballero murió en el 2019 de viejito. Y tiene tres papeles, no cuatro, sí diría que cuatro en realidad, que son bastante famosos, pero en Japón, la verdad, acá no tanto. Uno de sus papeles más famosos es que él es Cat Howard en Gundam, el chiquitín, que Akiko Hoshi en Kyojin no Hoshi, serie muy popular en Japón, que afuera no la conoce nadie, pero es gigante en Japón. Es Kaya Inhof en Ideon, hablando de Ideon, y que acá tiene uno que la Pau puede decir, ah, sí, pero más que nada por lo moderno que por lo antiguo, que es un Nobita, es un Osomatsu, pero del antiguo, Se po, supone obvio. que entonces de lo antiguo ya voy y dice aquí Sí, pues, de los antiguos. Pues acuérdate que qué Osomatsu creo que es el segundo o tercer anime para la TV ever. sí, porque en blanco y Es negro blanco y y todo negro, además sí. Es sí. más antigua que Doraemon. Creo que es más antigua que casi todo lo que hemos hablado de Nota con un Suso de TV. Sí. Yo solo quiero recordarle a la gente que yo no sé qué chucha el remake, es todo lo que puedo decir. Son simpáticos. Mansa Son bola. simpáticos. Yo el primer episodio me cagué la risa cuando lo vi, así que bacán. Sí, viva ese capítulo censurado. Y ni hablar del Fuyoshi ahí, bueno, uff. De hecho, hay eventos en Japón que son solo de uno de los Osomatsus Que o de una ship de los esa wea Osomatsus. muy, a mí me da risa. Ahí demuestra de que Sí. a la hora de shippear no hay límites, sí, ninguno. No, ninguno. Ninguno, de verdad No hay ninguno. filtro. Porque sí, estamos hablando de que la gente shippea hermanos, gemelos. Estaba hablando de que la O gente sea, shippea septillizos, como, no sé cómo se dice, multillizos, eso. novitas. Chistosa esa wea. Pero bueno, el gato es Katamatsu. Ahí para que lo anoten. Hay un pajarito que en los créditos de la película se llama Cucú. Así se llama el pajarito, el nombre. Está interpretado por Kaneta Kimotsuki y que es famoso en Japón hasta la eternidad, a pesar de que falleció en 2016, pero lo van a recordar por siempre porque es su Neo en Doraemon. El niño El cuico. Kiko. Sí, El Kiko Japo. exacto. Ah, sí. Que también nosotros lo mencionamos, no me acuerdo en qué instancia, pero estoy seguro que hablamos de esto antes. Él era el conductor de Galaxy Express 999 también. ¡Ey, Yami! En Osomatsu, hablando de el viejo. ¿En Chistosamente. serio? Sí. Y es Horror Man en Anpan Man. Anpan Man, pues, ¿cómo que? ¿Qué Anpan Man? Pues, pa. Es que nunca he visto Es el Ampamampo. caballero que hizo Chirin, acuérdate. Oh, Oh. Oh, sí. Sí, pero bueno, eso, que yo ya obligué acá tanto a la Pau como a la Loe a hacer el día de los cortos de ese caballero. Bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a Sí. hacer. Hay un tanuki muy bonito también, que tocaba ahí los bombitos, que está interpretado por Kazue Takahashi. Ella falleció en 1999, le dio cáncer y falleció moderadamente joven. Ella es actriz al máximo, tiene papeles básicamente solo en televisión, por sobre todo en dorama. Y lo hizo bastante bien, tiene un tono muy de cara chica del tanuki, muy bonito, muy tierno. Sí, bonito el tanuki. También está la mamá ratón, la pobre señora, Ay, sí, como sí. lloraba y está interpretada por Akiko Takamura. Esta persona falleció en 2012, tenía 89 años. Y es famosa en Japón por haber sido toda la vida la mamá Mumin en los Mumin. O sea, nunca he escuchado los Moomin en Japón, pero Bueno, igual, oh, mamá bueno, los Moomin. Mumin en Japón son. Es uno de los trabajos de sello más bacanes que he escuchado en mi vida, weón. De hecho, chistosamente, casi todos, sí, casi todos son súper, súper leyendas del sello, súper. Bueno, la Mumine Miyami, Minami Takayama, Conan. Y también es famosa porque doblaba películas. De hecho, caché que estaba metida así en puras señoras de así brígidas de películas europeas y norteamericanas. Por ejemplo, supe que dobló en básicamente todas las películas japonesas de Fellini, por ejemplo. Pero Bueno, eso. agarras tú. Nada, metí ahí ¿Quién es con Fellini? Federico Es que lo Fellini. dije como, es que lo dije como un ser susurro y él me lo filtró, esto no Ah. dice. Ah, ¿no cacha a Federico Fellini, Pau? Creo que no de Es un nombre. director ¿Quién es? de cine italiano muy famoso. Muy, muy, muy famoso. Metido ahí. Uno de los más Yo muy queridos. famoso. Sí. Pucha. Sí, la verdad. Hizo la Dolce Vita. Hizo 8 y cuarto. Todas esas cuestiones. 8 y medio, perdón. Me van a pegar ahí. Ay, no cacho Hizo La nada. Estrada. Hermosa película. Hermosa. No, no, no, Hizo La tú me vas a Noche. Hizo disparar. La Noche de Gaviria. Que es una película muy brígida, me hizo un poco llorar la vez que la vi. Pero bueno, el loco es como el ídolo del neorrealismo italiano. Y esta señora que el ratoncito en la película le hizo la voz a un montón de mujeres. Pero me parece adecuado, dado el Tal caso, vez un si dice día, que son muy tal vez brígidas. algún día voy a ver una Sí. película de Fellini, pa. Son buenas, son buenas. Ya, Sí. me Eso, parece. sí. De hecho sale la Dolce Vita, sale esa mina, hoy ¿cómo se llama? Esa señora que era tan boobies gigantes que es la inspiración de Jessica Rabbit en Quién engañó a Roger Rabbit. Ay, ¿qué será eso? Ah, bueno, algún día lo veremos. Algún día. También tenía el hijo ratón. Sí, ay, Sí, no. que está interpretado por la tía Keiko Yokozawa, que me sorprendió mucho. que era ella, porque es muy famosa. Acá en Occidente, no tanto en Japón, pero en Occidente es famosa por ser Rol en Mega Man. Rol. No, mi reacción es porque no cacho, Es perdón. videojuego, videojuegos, tú cachai. No jugué Mega Man, Sí. solo sabía que ¿Qué disparaba hace? ¿Qué cositas. hace? Piu, piu. Sí, Sí, está eso, bien. hacia arriba y Pero hacia abajo. Rol es la chica, la que está en la Mega Man siempre, kawaii, que tiene ese famoso tema ahí en Marvel vs. Capcom, clásico. En Japón es más que nada conocida por ser Dorami. La de Doraemon, la robot amarilla. Ah, Dorami. Sí. Y también es Mami en Esper Mami también, por cierto. Y es Natsumi Asaoka en Kabocha Wine, bueno. Qué waifu, Oh, Maestra. tenemos que ver Kabocha ¿Sabes Wine, qué, siempre se Pau? Te voy a ser menciona. sincero. El anime de Kabocha, ahí no. Yo creo que te aburrirías después de un rato. Pero el manga es bacán. El manga es bacán. Cada vez que veo Kabocha Wine del anime me da rabia porque fueron cobardes, weón. Porque una de las gracias de Kabocha de Natsumi es que no solamente era alta, sino que era gordita y el anime es flaca, weón. Típica, siempre sale esa Sí, wea. chacha los culiados. Bueno, para la gente que no cacha nada, Kabocha Wine es básicamente la abuela de Lovely Complex. Oh, la cuestión buena. Ah, es una historia de un weón mega chico que se ha enamorado de una mujer infinitamente más alta que... Pero bueno, y tenía que mencionarlo, porque aunque no habla tanto, me pareció importante, quería mencionar al conductor de la orquesta. Ay, sí, el Sí, caballero. está interpretado por Masashi Amenomori. Este caballero falleció en 1984, así que esto ha sido una de las últimas cosas que hizo. Y no murió de viejo, murió de cirrosis. La wea. Complejo, complejo. Sí, puta la wea. Sí. Él era actor y también trabajó de sello. De hecho, su papel más famoso en Japón es que el papá en Tensai Vagabond. Ese es por lejos su papel así, más famoso. Y para la gente que ha visto, Harrigan Polymar era Toragoro. Pero no tiene muchos papeles de sello porque era actor también. Y una de sus Yo últimas obras de fue ahí. esta. Pero es un muy buen papel, encuentro, Sí, es ¿viste? bacán. Sí, Un papel muy la cuático. rabia ahí. Sí. Sí. Bueno, quiero comentar que también siempre lo hemos dicho acá en Otaku no Chiyoso para el interés de la gente, que esta película tiene una historia bien curiosa en distribución. Después de muchos años de no estar disponible en nada, salió en Japón el año 2000 en DVD. Y años después, Studio Ghibli mismo, como lo ha hecho ya con varias cosas que no tienen que ver con Ghibli, pero que trabajaron gente de ellos, tomó la licencia y para la conmemoración de los 110 años del nacimiento de Kenji Miyazawa, sacaron un box set que viene junto con Taneyamahara no Yoru. Y que yo la he visto en una película de gente de Studio Ghibli, es del 2006. Y que te acuerdas que te estaba mencionando todo este tema de los acentos y las maneras de que hablas diferente en Japón. Taneyamahara no Yoru es una película que está basada en una historia de Kenji Miyazawa, por eso la pusieron en el box set. Y está escrito en un dialecto japo que es tan brígido que tiene subtítulo en japonés la película. En japonés, supuestamente. Oh, ¿cómo consiguieron la gente para eso Sí, también? porque son como 50 pelagatos que en el pueblo de seguro tiene que haber alguien que se haya prestado. Pero cuando empieza la película no voy a olvidar nunca. Yo la vi hace no tanto, yo hace unos 7, 8 años atrás. Y cuando empieza la película sale un disclaimer, sale un mensaje que dice: esta película está con el dialecto de este lugar y que la mayoría del japonés promedio no entiende, así que le va a poner subtítulos. Oh, okay. Sí, y que también era de Kenji Miyazawa, por eso la metieron ahí. Y años después, este mismo box set lo sacaron en Blu-ray y además la sacaron separada. Ahora, ¿cuál es la gracia? Esta película nunca ha sido distribuida oficialmente fuera de Japón. Por ejemplo, Discotech Media no la ha sacado ni nada de ello. Sin embargo, el Blu-ray Japo viene con su título en inglés. Rarísimo, Rarísimo. todo lo que pasa Sí, es en muy raro que una película japonesa venga con subtítulo en inglés. Y viene con subtítulo en inglés, así que si usted la quiere tener física en su casita ahí, está disponible el Blu-ray Japo, que no es barato, pero ahí está. es que un Blu-ray japo. Y de una película súper de baja lanzamiento, la verdad. Aunque ha tenido su revival. Tú te podrás imaginar, Pau, que después de que falleció Isao Takahata también, hay mucha gente que la empezó a conocer. Y es una película que ahora tiene mucho cariño. ¿Sabéis qué? Acá me voy a mandar una volada. Porque como yo no tengo estos servicios, no puedo confirmarlo. Sin embargo, tengo un recuerdo que cuando fui a ver, estábamos con mis tíos en una casa de unos tíos y ellos tienen Netflix. Estoy casi seguro que alguna vez la vi en Netflix. Bueno. Voy a cacharlo después, pero no creo que esté en Estoy Netflix. Yo creo que seguro. está ¿Sabéis por con... qué? Porque te acordáis que cuando nosotros hicimos el anuncio de que íbamos a hablar de esta película, puse esa imagen de Gucci tocando los animales. Estoy seguro que lo vi en uno de esos previews chiquititos. Estoy seguro. No sé en qué servicio, tal vez fue en Amazon, pero estoy seguro que lo vi en uno de esos servicios. Yo creo que es de Amazon, porque algo así no estaría en Ay, no Netflix. sé, Netflix es tan random que no sé. Yo creo que es Amazon. Estoy casi segura que es Amazon. Bueno, quiero pedir disculpas por no haber investigado eso, pero estoy seguro que en algún momento de la vida estuvo en un Está servicio. en Amazon. Está en Amazon. Bacán. Está en Amazon. Que como yo no tengo, no. Pero, no, pero no está para verlo en... Está para conseguirlo. ¿Cómo? Pero no está... O sea, lo puedes comprar el DVD. Ah, O para sea, el Blu-ray. comprarla. Sí, pero no está como en Te streaming en juro, Pau, que Amazon. alguna vez vi en un preview de esos cuadraditos chiquititos de Luis, de estos servicios de Sí. streaming que tenían Gucci, no me acuerdo en cuál, estoy seguro, seguro. Y dije, ¡oh! Hoy, de hecho, si tienen Kindle, pueden leer el cuento por gratis. ¡Oh, qué buena! Sí, si Sí, tienen sí. Kindle, lo pueden. De hecho, es una colección de libros de Kenji Miyazawa. Ah, ¿me podrían mandar el Sí. link para ponerlo en Hanagumi de ahí? Sí, lo voy a poner acá. Bacancito. Y quería terminar esto con otra anécdota que me pareció muy bacán. Yo la verdad no me enteré. Me enteré ahora para todo un show nomás. El 2014, Studio Ghibli sacó un libro de la película. De la película. Un libro. Pero es digital. Salió solamente en Apple Books. Sin embargo, no es el libro de la película así como que fuera un cuento. No, no, no. Es sobre la producción de la película. Y caché que tiene una cuestión que le hicieron casi como en exclusivo en el servicio de Apple, que tiene como una cuestión multitouch, que puedes ver los cuadros de animación, algunos, así como cuadro por cuadro, y puedes ver el Sakuga, compadre, así, analizarlo, así con el libro. Sale 14.500 verlo. Sí, debe ser carito, pero como te digo, es como el libro de. Lo encontré curioso. Es de la película, pues De no, no del libro, hecho, libro. puedo leer un sample. ¿Cómo lo hago? Este es el sample. Voy a echarle un ojo. ¡Es solo la tapa, puta la weá! Y todo muy japo, la verdad. Pero quería comentar lo que sacaron de ese libro, se ve muy bonito, la verdad, me llama mucha atención. Tiene los Loco, fondos pero tienes también. 100 páginas. Sí, es brillo. Y como te digo, tiene esa A cosa que ver. podéis comparar con los de animación para todos los fanáticos del Así, pues, de Sakuga. hecho, lo tiene. Si lo abro en el iPad, podría hacerlo. Uy, la calidad está muy Es bonito. bonito, es bonito. Tiene como los doodles de. Mira, lo vas a cargar. Cara raja, lo Y hicieron en está en inglés, pues, screenshot. así que si usted tiene conocimiento del idioma lo puede manejar, que es bastante más común que se sepa japonés. Así que por eso lo digo. Me te mandé un screenshot de la cara raja. Me va a demandar Apple Books después. Ahí lo NFT a la mierda. No importa, pico, Eso, no, está bonito, sí. Yo sería bacán tenerlo algún día. Pero como les digo, está la opción. Yo lo encontré muy bacán. Y ahí están los dibujos de luego Sailor Moon, pues, qué de bacán. hecho, acá sale el de Pompoco, dice The Tanuki's Belly Drum. Sí. Sí, está ahí. Está. Encuentro que para un libro digital que tenga 100 páginas, yo me traigo también que sale 15 lucas. Sí, es que Me además fue parece una inversión. cosa, es una cosa, no sé, que tanta gente esté interesada en comprarla también, así que seguro quiere sacar la mayor cantidad de plata posible. Entonces, acá sale una lista de lo que tiene. Dice que tiene una colección de ensayos escritos por Takahata. Tiene una variedad de ilustraciones y artboards. Y tiene un newsletter ser autopublicado de Kaku Tsuchin, que fue en ese tiempo creado por O Production. Bacán. Sí, tiene el Sakuga. Tiene el Sakuga, una Sí. buena talla. Sí, dice Features and unique functions to enjoy the animation experience. The Sakuga. Beyond feature, dice. Enjoy the Sakuga, perro. Sí. Está bien, está bien. Sí, y Eso. dice que puedes ver hasta los in-betweens también. Sí, eso comentaba, porque voy a verlo ahí. Es hermoso. Sí, eso. Bacán, sí, bueno, quería comentar que está la opción. Te voy a Lo voy a comprar el poner Blu-ray. como a One Top It. Muy bien. Lo dejé en One Top It. Excelente. Nunca había usado Apple Books. Y de repente salió alguna cosa tan bacán como esa. Sí. Como de algo que sirva tener Mac. Algo, Mac culiao, eso. más culiado. Todavía tengo ese, todavía Mac está culiao. ese clip que gritaste Apple culiado en mi streaming hace tiempo, es hermoso. Sí, es que el otro día, después de una sesión de fotos, tuve de nuevo la experiencia de Mac culiao, porque no me. Solo para que sepan, Mac en los teléfonos tiene esta opción de hacer video en slow motion con 240 FPS. Y la de la cuestión desgraciada solo funciona entre teléfonos Mac, como que no puedo exportar el video en slow-mo, estoy súper enojada. Pura Eso. plata, ¿qué querés que te diga? Pura plata, quiere que todo el mundo tenga la cuestión y era como, y si no quiere tener la Es cuestión la muy gente, a caro. ver. Pero bueno, en fin. Pau, llegó ese momento hermoso de que antes que entremos los spoilers, te voy a hacer la pregunta maravillosa. Pau, ¿cómo voy a recomendarle esta hermosa película a nuestro público querido? Yo creo que, de hecho se la describí. Alguien y me decía, es como esta historia es como de autosuperación típica japo, y decía, no sé, porque tampoco considero que sea una historia de autosuperación, pero sí es una fábula sobre aprender cosas que está por fuera de, como que siento que uno aprende cosas de las otras personas, y acá te lo muestra de otra manera, como con animales. Y me gusta porque te muestra lo que uno sufre como tratando de crear cosas, porque el protagonista la pasa bien mal al Y principio. medio cascarrabias también. Sí, entonces, porque se nota que él está solamente dedicado a tocar el chelo y nada más. Entonces, las críticas que recibe son súper desalentadoras, la verdad. Entonces, creo que es una buena película para ver siempre. Como dice, como ahora descubrí que eran historias para niños. Encuentro que es una excelente historia como para cualquier momento en la vida. Yo la vería solo por eso. Sí, está más o menos lo cierto. Yo debía haber comentado esto en lo técnico, pero en el panfleto de la película cuando salió en el cine, que se lo pasaban la gente que entraba al cine a verla, salía una frase de Isao Takahata que dice lo siguiente, se las voy a leer. Dice: "Nos gustaría que vieran esta película los estudiantes de secundaria y de preparatoria y también los adultos jóvenes que luchan por independizarse". La encuentro demasiado ad hoc, es verdad. Y también ahora encuentro como para nosotros también, para todo el momento de la vida, la Oh, verdad. sí, no me digáis nada. Pero Sí. la cosa es que Sí. efectivamente la película tiene ese mensaje, él mismo lo revela en el panfleto, así que no es un spoiler. Le estaba comentando desde el principio que esto es una fábula, es un cuento con un mensaje, y efectivamente va por ese lado, para que usted lo sepa. Es una película feel good. Sería una película que, es una película para adultos, sí, yo comparto con la Pau. Sin embargo, si la viera un niño, tal vez sería interesante. Yo me hubiera quedado pegado por los animalitos y el mensaje igual es bonito, bla, bla, bla. La única lata, obviamente, es que esta película nunca, que yo sepa, porque lo busqué, por si acaso, pero no, no, no, esta película nunca la han doblado en latino, así que no la podría ver con ningún cabro chico. Sí, tendrías que tener un hijo bilingüe japo para que disfrute todas las cosas por ti después la O traduzca. que sepa inglés también, al revés, who knows, pero el tema es que no está a doblar latino. Me uno a las palabras de la Pau, es para esa gente. Bueno, también es una película para entender a Takahata como autor. Es una película que se supone que está basado en su autor favorito de arte, de cualquier arte. Así le enseñó no solamente literatura, le enseñó música y le enseñó querer ser animador porque tenía todo en su cabeza, que hace lo que él leía. Como había comentado, Takahata tenía el sueño de hacer más películas basadas en cuentos de este compadre. Y no pudo porque murió. Sí. Una mezcla de que murió y que se demoraba entre 5 a 10, 15 años en hacer una película. Si el caso más legendario es el cuento de la princesa Kaguya, pues se demoró una década y algo. Uf. Pero hoy me rompe el corazón esa película, Hay una lo película super. bien, bien particular, tiene unos mensajes Sí. que son curiosos, pero es una película que es muy buena para entender a Takahata como persona. Es muy interesante el mensaje que tiene. Es muy interesante también ahora que creo que no, yo lo noté y estoy muy contento porque yo también estoy muy interesado ahora más que nunca que Kenji Miyazawa es una persona bien interesante también, así como que fue bacán Sí. hacer este repaso porque también tiene un poco como de autobiográfica esta historia. Así que para la gente que le gusta la literatura japonesa, también puede hacer una introducción a sus obras. También puede hacer una película bien... No sé si como introductoria, pero tal vez sería interesante verla y después ese mismo día ver el Tren Nocturno de la Vía Láctea. Sería bacán, la verdad, así un 2x1 para ver Jinga Tetsuo. Sería bacán, la verdad. Ahí te creo nomás porque no, como no conozco el trencito. Algún día. Pero sí, algún día. ¿Tú caché que afortunadamente eso algún día no tan anuncioso normalmente se cumplen? Así es verdad. Así que por eso lo digo con ánimos. Sí, una película súper bacán. Que es efectivo que es un poco difícil de acceder a ella. Pero usted sabe, la piratería está a su mano. Es como que bueno que todavía el internet de Chile no ha sido monitoreado. Sí, sí. Viva la piratería. Así que eso. Eso. Sí. Yo creo que vamos a entrar a los spoilers y a analizar la película, ¿no es cierto? Porque afortunadamente es una película no muy larga y que el mensaje es súper así como vienen en tu cara muchas cosas, así que va a ser interesante conversarlo un poquito. ¿Te parece? Sí, vamos con los spoilers. Le voy a poner play. Sí, aquí vamos a realizar la película con lujo. Debo decir, para empezar al tiro, puta que amo el logo que sale el Tanuki. Sí, es demasiado bonito. Es demasiado, no, es más que bonito, es como humilde. Sí, es que además como ya ahora sí conozco el personaje, como, ay, sí. Además como la película indie. Uh-huh. Y de una reverencia el Tanuki. Sí, demasiado humilde todo. Uh-huh. Uno de mis logos favoritos de anime. Sí, y después se va. De hecho, el título yo creo se nota mucho que es como escrito a tinta nomás. Bueno, acá parte con unas flores nomás. Uh-huh. Y se va oscureciendo y va ascendiendo la cámara. Está súper bonita la flor. Sí. Y se escuchan voces de niños. Yo tengo todo un tema con esto de la... como de... este momento del atardecer donde cantan los niños y como que vuelven a la casa. Uh-huh. Lo tengo metidísimo porque estuve viendo Shinsekai Yori y siempre aparece este momento y es como... se siente tan raro, es como si fuera de verdad el fin del mundo. Como que así se va a terminar el universo para siempre. Con hermosura. Yo lo siento. Es que tiene esta cuestión nostálgica como del atardecer. Y estas voces de los niños como de esta memoria que nunca va a volver. Ah. Entonces, estos niños como porque al menos para la generación de mi papá, este momento que él está mostrando, que es esta infancia que tú dices que es como al final del Taisho, porque se nota mucho en la ropa de los personajes que es como esta época de transición. Es Showa de principio es Showa, porque sí, también hay una parte que ven una película en blanco y negro, así que es Showa. Sí. Sí, entonces, de hecho, esa parte donde tocan es bien bonito porque ahí te da a entender qué más hace la banda porque no hizo banda sonora, entonces ellos tienen que tocar la música. Uh-huh. Entonces, yo siempre, cuando mi papá me habla como de sus recuerdos de infancia, son cosas que él jamás las va a poder revivir y yo tampoco jamás las voy a poder hacer porque ya no existe ese tipo de infancia. Uh-huh. Sí, es cierto. Bueno, acá está de día a día y están los niños como... jugando en el puente, y la música que da, no me acuerdo exactamente de qué sinfonía es, pero habla mucho de la abundancia. De hecho, hasta creo que aparece en Fantasía este tema. Sí, así es. Sí, aparece en Fantasía. Sí. Creo que es la parte de los faunos, que no me acuerdo cómo se llama, pero se siente como un gran festín súper abundante. Y acá te muestran una casa donde está el gatito y está jugando con unos tomates. Y sigue sonando esta música jovial y se empieza a oscurecer el cielo. Y la música se va convirtiendo gradualmente en una tormenta. Y ahí ya se va... Y esto es lo que aparece. Sí, de hecho está la pieza de Fantasía que no me puedo acordar cómo se llama. Y bueno, ahí te muestra los efectos de la lluvia. Se oscurece el campo, salen corriendo los niños. Se cae un niño. Y están todos tratando de escapar porque... Y lo hace muy dramático. De hecho, ver esta escena con música clásica que es como que nos podría haber pasado cualquiera de chicos que empieza a llover y quieres volver a la casa. Y está toda la gente guardando sus cosas, escapan de la lluvia, lo que hay, todos corren a alguna parte. Hay una que muestran como una pareja con un paraguas observando el paisaje. Y después te muestran una casa y ahí está tocando una banda. Sí, el tiro es bacán la escena. Mm-hmm. Como entra todo. Sí. Y se nota que observaron de verdad una orquesta para esto. Sí. Y no una orquesta tan grande, que igual depende de la pieza, la cantidad de instrumentos. Una orquesta de campo, como la historia que estábamos contando del autor en la vida real. Sí. Entonces ahí va avanzando la música. Esta parte es súper bonita porque ellos se empiezan a transportar en lo que están tocando a la escena. Sí, hay surrealismo en la Sí. escena de repente. Sí. Sí. Entonces se ve como los efectos de la lluvia, es súper ad hoc Cuando la salen música a lo que está volando. ocurriendo. Sí, por eso yo decía. Entonces de repente se ven a ellos mismos tocando en un campo azotado por la tormenta y el director se le mueve el pelo con eso porque está así como sudando, eso. Y ahí se empieza a mostrar de otra forma, como que están tocando contra el viento y se van volando mientras tocan con la tormenta. Pero siguen tocando. Y el maestro se ve, el director se ve bien, pero de repente se da cuenta de que hay algo que no funciona y empieza a pegar con la batuta. Y ahí empieza lo de Goshu, Sí, es curioso, que no, no soy. lo he mencionado mucho. Goshu es como está escrito en katakana, como le estaba comentando el autor, escribía casi todo en katakana, ese tipo de cosas. Pero gauche parece ser la localización para el resto del mundo. Sí, así que ahí él se empieza a equivocar y se empieza a volver el problema de por qué no avanza la historia, o sea, perdón, la pieza. No reta a nadie más durante, bueno, después reta a otra persona, pero falla mucho, Gauch. Y le dice como, ni siquiera puedes tocar una escala bien, vamos a tocar de nuevo esta parte, y era como, no, y después le dicen, es que tus cuerdas no están bien. Bueno, ahí retan al oboe después, También da un porque poco la sensación, puede estar equivocado, que él parece ser el más joven de todos también. sí, se nota, como que creo que por eso también como que lo miran harto, porque es joven. Sí. Y bueno, para los que, porque está siempre esta caricatura de lo que hace un director de orquesta, y el director de orquesta, en el fondo, la orquesta completa es su instrumento. Por eso es tan como que al final tiene que ir indicando cuándo quiere las cosas. Entonces, en el fondo, si ya es difícil tocar un instrumento, un maestro de orquesta tiene que estar a cargo de todos los instrumentos que están en la orquesta. Entonces, tiene que poder cachar al tiro cuando algo suena mal. Entonces, la gente, como que yo culpo a Bugs Bunny de esto, pero es muy brígido ser director de orquesta porque tienes que ser ya muy bueno y tienes que saber de todos los instrumentos también. Sí, Es súper complejo, muy complejo. por eso no me sorprende para nada que se hayan demorado hasta 6, 7 años en hacer la película si era independiente. Sí, porque yo creo que siendo Takahata lo quería expresar lo mejor posible. Sí, pues iba avanzando y al final el director vuelve a pasar y se le hace un hoyo en la tarima donde Sí, está y se le mete el pie dentro y vale. está súper enojado. Entonces se están haciendo un desastre de esto. Porque parece que van a ir a presentarse y él dice, pero nosotros somos como una orquesta profesional, no podemos perder contra los otros. Y ahí dice, tenemos 10 días para esto. No, pues ahí empieza y la agarra con Goshu y le dice, no tiene sentido la expresión, no se siente nada, nada viene de ti. Y dice, ni siquiera estás en la misma nota que el resto. Y ahí dice una metáfora sobre tener el zapato desabrochado, y efectivamente tiene el zapato Sí, de desabrochado. esa desabrochado, así como justo, Sí. justo, sí. Bueno, la cosa es que es efectivo que él es el más joven de todos y es probablemente el más inexperimentado. Con este contexto que le está dando tal vez la historia, lo que quiere proporcionar, con lo que, como lo que es lo que le pasó en la vida real, ahora que estamos en esta comparación con el autor, es que era una cuestión de un campo, nadie era profesional de la música, pero acá. Acá, en la película, te dan la idea de que si eran una banda, si eran un grupo, y este compadre estaba medio urgido, el conductor, porque iban a venir un grupo que no eran profesionales, pues ahí lo comentan en la película, y que decía, ¿cómo nos van a dejar en Ganar. vergüenza? Y por culpa tuya, ni siquiera por el resto de la banda, era por culpa de Sí. él. Pero después vas cachando que la banda se lo toma muy light en todo caso. Sí. Como que todos están están Que acostumbrados, todo muy pero pueblerino también. sí. Pero Goshu sí se lo toma más en Ya lo serio. creo. Como que sí se queda, de hecho, llora y todo. Ahí como que de repente el resto de la banda como que quiere integrarlo, pero él no quiere. Como que les hace un niegue con la cara. Y llora en frustración porque después va. Yo creo que uno lo va cachando sinceramente la historia de que él de verdad quiere tocar bien. Sí, claro, quería De hecho, ahí se ser pone a practicar y es su todo. Se queda solo vida. practicando. Sí. Bueno, ahí va avanzando él, y él vuelve en la tarde a su casa, que está bien alejada del pueblo. Sí, pues de hecho es una casa solita ahí. Llega a su casa y se ve el gato que está al principio. Y se prende la luz, que tiene estas lámparas de aceite. De esto muestra cierto tipo de cotidiano, como que compró pan, queso, se va a armar algo para Una comer, tiene agua casa guardada. súper humilde. Sí, porque no tiene ni siquiera agua potable, la tiene como en una jarra. Y ahí se pone a practicar de nuevo, siendo que estaba practicando probablemente todo el día. Y me da mucha pesa porque tiene una imagen de Beethoven y Sí. era como... Pero la imagen de Beethoven como que no se parece tanto a Beethoven, pero uno sabe que es Beethoven por la cara como enojada, con las cejas hacia De abajo, así como... hecho, la Ah, primera vez que la sí. vi, los primeros segundos pensaba que era así como su papá, así, una weá No, así. yo dije al toque, es No, es que Beethoven, por el obvio que es pelo. No, yo Beethoven. al principio yo dudé, dije tal vez el papá y después caché, no, sí, es Beethoven. No, es súper Beethoven. Entonces ahí lo tiene como inspiración. Ahí está tocando. De hecho, está muy bien animada como toca. Sí, falforro. Y sí. Esta escena es un poquito larga y es súper interesante porque se ven como él tratando de entender la pauta, está cansadito ya. La Después presión cambia la constaría a lámpara. Beethoven Sí, delante tuyo. de hecho. Y digo que brigio masoquista el cabro. Después baja la lámpara para seguir practicando porque es tarde. Y bueno, tocar chelo es súper cansador. Es súper normal que la gente sude brígido mientras tocan chelo. Y bueno, con la vibración te van a entender que se mueven los vasitos de la casa y todo. Y te empiezan a hacer como flashes de la casa y a la cara te enoja de Beethoven. Que tiene como ojos de Muppet, me da mucha Es risa. bonito. Y ahí se va escuchando como una voz así como un humming, como le dicen, de la melodía. Sí, quería, ahora que lo estoy pensando, quería, se me vino ahora el chispazo nomás, tal vez el diseño del gato es porque yo todas las cosas que he visto que están basadas en la obra de este loco tienen gatos, pues, ¿cachai? Sí. No, pues él amaba a los gatos Se llamaba también. a los gatos y cuando leí el cuento venía con unos dibujos y eran muy parecidos a los de la película, así que yo supongo que tal vez hubo una suerte de... No sé, no sé si el autor dijo, yo, mis gatos son así, ¿cachai? No sé si vi una, si dibujó los al gato. Porque yo siento que este es como un predecesor a los gatos Ghibli. Sí. Yo creo que un predecesor directo a Baron, por ejemplo. Entonces abre la puerta, entra este gato caminando en dos patas, como con una sonrisa como de estar como satisfecho, o como que se las sabe todas. Y Goshu se queda ahí mirando y el gato entra, le sonríe así como, Va y vuelve. Y le trae unos tomates verdes. Y ahí se enoja porque son tomates que no están maduros. Y el gato se los viene a traer como, mira, te traje tan Y son de bonito. su patio, se está robando. Sí. No, y el personaje, el gato, ¿cómo describirlo? Es como que tiene un deje como de que te estoy haciendo un gran favor. Te traje esto. Medio engreído. Sí, es bien engreído. De hecho, un gato, ay, ¿cómo le dicen? No, no es cálico, creo que es cálico. Quiero confirmar para que los que saben de gatos van a saber por los colores. Sí, un gato cálico. No. Que el ca Es que pasa que yo no cachaba eso antes, pero los gatos son como una gran muestra de la genética y la personalidad, y los gatos cálicos son igual bien choros, así que encuentro que tiene sentido. Pura violencia. Sí, como que al menos los gatos cálicos de lo que he escuchado son como muy de salir, como que muy cazadores, tienen muy mal carácter también. Supongo que de ahí puede venir la inspiración para el diseño de este gato. Y yo creo que por eso eligieron que fuera cálico. Bueno, y ahí se enoja porque está como que estás tomando mis tomates que son míos. Y ahí le dice, ándate, gato malo. Y ahí el gato le empieza a hacer como pedidos de cómo tocar música. Le No voy piden... a más encima y tiene igual esas cosas que son como cuando te hablan los adultos en Asia, como para decirte como para retarte un poco. Sí, Y dije, oh, le este pide una gato. canción específica, mamá decía. Le dice, no, to no toques solo Beethoven, toca otras cosas. Y dice, toca como algo más fácil. Toca cumbia. Y ahí sí voy y le dice algo más fácil, pues un Traumerei. Schumann es una cuestión mucho más suavecita, no es tan cuático como Beethoven, porque Beethoven, siempre hablábamos con el profesor de que con Beethoven uno no se puede concentrar en A nada, le veces tiene que poner atención a están Beethoven. esos memes de hace 1000 años de que si Beethoven hubiera nacido Sí. en el siglo XX, a la segunda mitad, hubiera sido metalero, pero al máximo. Probablemente sí. Bueno, y ahí Gosche le toca un poco lo que le pide, pero al final, no, ni eso, cierra la puerta y se tapa los oídos y toca una apaga la luz y le toca una pieza contemporánea y el gato no sabe qué hacer. Y es una pieza que es súper agresiva, Sí. que esta es la pieza que Hayama me había dicho que la compusieron Para la película, exactamente. para la película. Y el gato no sabe cómo irse de la pieza porque no quiere escuchar esto. Como que no le resulta. Y el gato le dice, no, eso no es un traumerei. Y de hecho trata incluso de cortarle las cuerdas a Goshu. Pero no le resulta. Al final el gato queda inconsciente nomás. Sí. Pero bueno, ahí se le forma la visión al gato y todo está completamente engrifado, como que se vuelve loco, grita, corre para todas partes, choca con las paredes y no sabe dónde meterse. Como que en un momento le sale un aura también, me da mucha risa. Y ahí se ríe del gato y le dice, ahora te voy a dejar ir. Sí, igual cuando vi la primera vez esta escena, bueno, primero me llamó la atención porque, como te digo, la vi sin mucho contexto. Incluso en algún momento se me pasó por la cabeza, a pesar de que en el flash de la película podía sacar alguna conclusión, pero cuando vi que un gato hablaba me sacó de onda. Yo pensaba que iba a ser la película más realista, incluso como más centrada en una historia real. Y cuando empecé a hablar del gato Sí, dije, él oh. como que se lo toma con cierta na Sí, naturalidad. Al sí, principio sí. se está sorprendiendo, pero después ya no. No, no, no, no está esa escena así como el gato habla. No, no. No, era algo, ah, ya bueno. Ya bueno, sí. Y fue como, oh, que ahí caché que iba para un lado curioso la película. Ahora que lo veo por segunda vez, siento que la lección, porque a Goshu lo empiezan a visitar varios animales a lo largo de los días de práctica. Y siento que lo que hace el gato es decirle, toca y haz lo que tú quieras, porque en el fondo eso es lo que hace. Viene el gato a exigirle tal cosa y él dice, no, voy a tocar esto, quiero tocar esto. Se podría hacer como la primera lección. Sí, eso es lo que estoy viendo ahora. Ay, bueno, y ahora usa la lengua del gato para prender un fósforo y las ilustraciones de eso son muy graciosas. Y a mí me dolió cuando dije. Sí. Yo digo, claro que los gatos tienen la lengua mega áspera, pero igual, ¿qué onda, po? Sí, pobrecito. Bueno, ahí le abre la puerta y el gato se va, y gritando, se va. Y se ríe. Y bueno, ya amaneció a esa altura. Y como que se ríe nomás. O sea, no ha amanecido, pero está la luna alta. Bueno, la mañana siguiente ahí te muestran un poco su día a día, como cuidando las plantas y todo eso, porque es muy humilde, Goshu. Como que se tiene que hacer cargo de sus vegetales y toca el chelo. De hecho, ahí termina sus quehaceres y se va al pueblo caminando con su chelo. Y llega, están tocando. Y ahí te muestra su día y después se come un sándwich viendo el atardecer. Sí, muy tranquilo todo. Es muy tranquilo. De hecho, come un pan con anko también. Tiene una vida humilde. Sí. Me gusta mucho cómo dibujan el autito acá y va un niño corriendo más rápido que el auto. Sí. Ahí, bueno, ahí te muestran el teatro que sale con una cuestión como media Looney Tunes y Sí. ellos la banda le toca la música. Es bacán esa Está por. escena. La lleva. Sí. Porque está como que no tiene para nada la formalidad del cine, como que la gente se ríe, están colgados encima. Es que ¿sabéis qué, Pau? Pues a mí precisamente por eso me gusta mucho, mucho esta escena. Yo he comentado en un podcast anteriores que a mí me gusta mucho el cine mudo. Mucho, mucho. Me gusta que le traiga la historia del cine en general y la parte de la época muda, muy la raja y muy corta, ¿cachai? Y que de hecho tiene un poco como. Yo siempre hago esta comparativa, eso recién me estoy yendo muy embolada, pero siento que es como una experiencia que yo viví de alguna manera porque mi hobby favorito dentro de los videojuegos, que es mi pasión número uno de la vida, son los arcades. ¿Tú cachai? Pues los videos, los flares. Y eso es una cosa que a nivel masivo duró nada, po, ¿cachai? Si lo ves como en tiempo de la humanidad, no es nada, po, ¿cachai? Fue como un momento chico y me recuerda mucho lo que pasó en el cine mudo también. Pues el cine mudo tampoco no duró mucho. Fueron No. dos décadas y media y chao pescado. Entonces, le tengo mucha apreciación a esa época y la voz me enseña como todo este tipo de locura. Pero en realidad en esa época era así. Eras el cine, era así. Siempre está esa frase que la dice mucha gente que lo vivió en la época, que dicen que el cine mudo era cualquier cosa menos silencio. Es que pasa que era lo que se podía, nomás como tecnológicamente, además. Sí, pero me refiero a que la gente gritaba, la gente no tenía ese como ese respeto, se puede llamar así. Que bueno, hay gente que incluso dice que también se ha perdido un poco con el tiempo, pero Sí. la gente hablaba, conversaba, cuando salían canciones cantadas se volvían locos. Esa escena de que estaba hablando la Pau, hay una parte donde sale un ratón, de hecho. O sea, ahora sale el ratón y queda la zorra porque empieza a ocurrir lo mismo que está en la pantalla, empieza a ocurrir con la gente porque aparece un caballero a pegarle con la escoba, pasa por encima de adelante de la pantalla, los cabros chicos lo A mí siguen, los que están tocando también lo ven, muy simpático, me recuerda mucho a Cinema Cinema Paradiso. Paraíso, exactamente. Sí. Cinema Paraíso era esa imagen del cine antiguo, del cine de. Y pueblerino, mamá, encima, que era como de esos lugares que reunían Sí. a todo el pueblo entero y la gente se volvía loca y se transformaba en una suerte de centro cultural del lugar. Entonces, Porque antes se supone que en los cines también daban como las noticias del ¿daban mundo. todo? Entonces te contan, sí, pues entonces la gente se juntaba a ver estas noticias y lo comentaban nomás y era como, Sí, sí. por ejemplo, sale esto que es como una parodia tipo Tom y Jerry, aunque con Mickey Mouse también un poquito, y Sí. que también refleja eso porque incluso yo me acuerdo que lo hablamos hace mucho tiempo, no me acuerdo en qué contexto, pero me acuerdo muy bien que yo comenté esto de, no, bueno, de Tom y Jerry como experiencia de por qué es tan bacán en animación cuando lo comparan con cosas de ahora, por ejemplo, o incluso de los 70, 80. Y es porque la gente pagaba para ir a ver Tom y Jerry. Me tenéis que mover tu poto y tenéis que ir al cine para ver Tom y Jerry. Entonces, por eso había plata para eso. Y me recuerda mucho esa escena. Sorry el paréntesis largo, pero es una escena muy Cinema Paraíso. Me la encuentro la raja y me gusta mucho. Es demasiado si me da Como paraíso, me de gusta hecho. mucho el cine de mudo, fue como que bacán. Son esas cosas que. De época de que se fue y no va a volver nunca más, pues. Entonces, me atrae mucho. Sí, lo apoyo. Pero es muy bonita la escena porque es como ese fragmento es solo del día a día de él. Y ahora, bueno, puede estar cuando él llega a la casa porque él llega a practicar y desde un hoyito al techo entra un pajarito. Cuco. Que es un cuco. Sí. Y él dice, y de todo esto, ahora un ave dice. Y dice, ¿qué quieres? Y dice, quiero una clase de música, dice. Sí, es como si estuviera contando un cuento. Y de ¿Sí? hecho, es como que el pajarito tiene una chasquilla. Y él se ríe del pájaro en voz alta y dice, de música. Pero dice, todo lo que tú puedes decir es cuco, cuco, le dice. Sí, y ahí va en el cuco, se acerca. Y le dice, es súper difícil, dice. Sí, él le dice, tú solamente dices cuco, pero es como, pero es que ese es el problema, porque cada Sí, vez que digo cuco suena sí. diferente. Sí, pues, y dice, es difícil porque cada vez que digo cuco tiene que sonar diferente. Y te hace el sonido exacto del reloj de cuco. Y le hace el sonido una, dos veces y le dice este cuco. Y después el otro cuco dice, es completamente diferente al otro. El sonido es súper diferente, como que no lo notas. Y Goshu le dice que no. Y dice, no, entonces no lo entiendes. Te dice, si un ave que dice cuco dice 10.000 veces cuco, toda la clase es diferente. Entonces él se enoja y le dice, si sabéis tanto, entonces ¿por qué me vienes hacia mí? Ah, le Y le decía, dice, me acuerdo que le decía, sí, para ti la sexta sinfonía y el cuco deben sonar lo mismo. sí. No, pues ahí él le dice, es que en realidad lo que yo quiero es cantar la escala. Entonces, por favor, toca la escala para yo poder tocarla contigo. Escucha, y le dice, profesor, pues sensei. Y le dice, lo hacer tres veces y ya. Así que ahí le empieza a tocar en la escala. Y le dice, no, no, no, no, no, no. Empieza a tocar y le dice, no, no, no, no está bien, está equivocado. Y dice, eso no es lo que yo esperaba. Entonces le dice, muéstrame tú entonces. Y ahí empieza. Y le hace como que se prepara, ¡ah! Y es un cuco. Cuco. Cuco. Y ahí Goyo se ríe nomás. Y ahí donde toca tanto se da cuenta que efectivamente el tono del cuco se parecía a lo que tocaba. Sí. No veis, se va, se emociona el cuco también. Y se enoja. Esa escena Sí. de Beethoven que dice Cuco, la verdad, Sí. ¿eh? Pero esta lección del chelo, particularmente del cuco, yo todavía no la entiendo del ¿En todo. serio? Yo, para mí No estoy fue segura. el mensaje fue que con el cuco, cada vez que él decía cuco, cuco, él decía esta cuestión da lo mismo, así un puro sonido que voy a aprender de esto. Y ahí él se da cuenta, mientras está diciendo cuco, que la melodía del cuco sí se parece a la que estaba tocando. Acuérdate que hay una parte que suena, no me acuerdo cómo se llama la canción, Sí. yo soy pésimo para el tema de los nombres de la música clásica, pido disculpas, pero Oh, sí. eso, lo escucha y se da cuenta que el cuco suena exactamente igual a una parte de lo que estaba aprendiendo a tocar. Sí. Y ahí dice, oh, ahí es cuando se da Lo que cuenta. pasa, de repente cuando el piano me pasa que decía como, ¿qué más variación puede haber que el volumen? Pero efectivamente puedes hacer que suene diferente, a pesar de que es como que uno acciona un botón. Es muy freak, la verdad. Y es terrible cuando uno se da cuenta porque las opciones son infinitas cuando Exactamente, pasa eso. exactamente. Ahí Sí. yo creo que donde Gocho se da cuenta que lo que estaba haciendo sí valió la pena y afinó su oído. A mí eso es lo que Sí. aprendió con el tema del cuco. Sí. Y ahí Goshu no responde de la mejor forma. Lo echa. No, si Le tiene dice, mal ¿para qué genio. seguiría con esto? Sí. Es que yo creo que también es como que me enseñaron un ave, que sabe un ave de O sea, música. el loco es medio, no sé si la verdad exacta, engreído, pero lo que sí pasa es que tiene mal genio y mal carácter atribuido a cómo lo habían tratado. O sea, yo creo que estaba choreado de las situaciones que estaba viviendo, se sentía frustrado y con estos animalitos un poco como que se desataba porque era como, Sí, y weón, se desahogaba se también. desahogaba, sí, por eso tenía ese mal Sí. genio. Pero ahora pasa que él quiere que el ave se vaya, pero como es un ave, y Gosho no puede abrir la ventana, y el ave se azota contra la Eso ventana. pasa mucho, ¿no? Sí, a mí me triggeré un poco esta escena porque a mí se me ha pasado que pájaros se me han muerto así en la casa y es como, no, palomas que entran, una entra una gatita, y no, Yo ya, pero eso. no he tenido aves, pero sí, por ejemplo, en el colegio una vez estábamos haciendo clase y ¡pah! Si un ave chocó contra la ventana, se mató. Sí. Pero acá lo que hace Goshu es que, como ve que va a pasar eso, rompe la ventana. Que una patada, es Para más que. esa patada la que le Sí, le da dan. una patada, sí. Y dice, no se cortó, no se Sí, cortó. de Y hecho ahí se lo escupa. yo pensaba que de la Sí. patada se iba a incrustar vidrio en el pie, Pero no. así. Y ahí se va a acostar porque había amanecido. Y se queda dormido en el piso nomás. Sí, cansado. Todo Sí. tocando, no se dio cuenta de todo lo que había tocado. Sí. Y ahí también llega a las 12 del día. Y ahí se tiene que ir al ensayo. Y de hecho llega tarde. Sí, a las clases, O no, sea, ya a no a las justo. clases, perdón, Sí, y de hecho le bota la comida al director. Y el que director no le dice nada. creo que ese sí es un invento de esta cajata en la película, porque yo no recuerdo que saliera eso en el cuento, pero Sí, y él no alcanza a afinar porque la banda ya estaba de antes afinando y no. Y ahí tocan. Y ahí el director le está como dando instrucciones, pero no le está diciendo particularmente que está mal. Y después vuelve y está haciéndose comida. Y decía, hoy no, porque alguien le toca la puerta. Y al abrir la puerta entra el tanuki. Y es un tanuki que es el que aparece al principio que nosotros En el decimos. logo. Que sí, y tiene un rollito de papel y dos como de estos con palitos para golpear los timbales que lo tiene amarradito. Y lo trata de asustar con el Tanuki Jiro, que aparece en otras series que es que hacen sopa con los tanukis. Sí, le dice, te voy a Y le decir. dice, yo no sé qué es eso. Y al final como lo dice para asustarlo, y el Tanuki le dice, pero mi papá me dijo que eras una buena persona, entonces venía a aprender de ti. Como no. Eso sale exactamente en el cuento, exacto, esa misma Sí. frase. Muy tierno. Y es como que no se asusta nadie, era como, pero. Y se ríe nomás. Me dijo, da lo mismo lo que me diga porque mi papá me dijo que usted es buena persona. Entonces, se le entra. Y le dice, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? Y ahí está haciendo miso. Entonces, ahí como le dijo, quiero tocar mi tambor. Así que quiero que toques el chelo para tocar juntos. Y de hecho se asocia a lo que le dijo el director en la tarde, que le decía, por fluye con el ritmo. Sí, aquí ya dijo, bueno, ya toquemos, no, no le hizo tanto show como antes. Sí. Y ahí le da una pauta. Y el tambor resulta que es. El chelo mismo. Sí, lo mismo. Sí. Entonces se sube en un zapatito, el tanuki es demasiado adorable. Y tocan, realmente tocan juntos el mismo instrumento. Pero lo encuentro más bonito aún porque en el fondo le ayuda a ver lo del ritmo. Claro. Y no suena bonito, suena como una tablita nomás. ¿Yo le voy a pagar la canción? Sí. Es muy, muy bonito. Es demasiado lindo, no puedo. Se sale esa escena que se ve como que estuvieran tocando afuera, que es surrealista, así con las flores, mientras están Sí. tocando. Una escena muy bonita, muy de anime, bacán, Sí. mientras toques. Sí, el tanuki lo hace súper bien también. Y ahí le dice que se demora en algunas notas. Sí, le da como a conocer sus errores, la verdad. Sí, es cierto. Y ahora como que él empieza a decir sí, güey, que sí, en vez de enojarse. Y dice, es culpa al chelo. Otra lección aprendía. Sí, pues. Y él le echa la culpa al chelo y le dice, no sé si será realmente el chelo. Y ahí empieza, ahí se transforman y se cambian de lugar. Y tocan en el campo de noche. Yo creo que también esa idea es que da a entender de que él por fin como que agarró lo que le están pidiendo. Sí, de a poquito Porque el va tanuki poniendo. también empieza a sonreír, sí. Y dice, y ahí de repente el tanuki le dice, ya es de mañana. Sí, Y ahí ya. el tanuki agarra sus cositas y se va. Dice, gracias, muchas gracias. Sí, Se va, sí. muchas gracias. Sí. Esa Chaito. es la, Y se va. la tercera lección, entonces. Sí. Y el tanuki dice, chao, la sorpresa, y le cierra la Sí. puerta. Educado. Sí. Bueno, y ahí se va a escuchar a acostar, no, gosh. Y ahí te muestra también que él no particularmente está estudiando la pieza que tiene que estudiar, pero la aprendió de otra forma. Y también lo encuentro muy bonito porque en piano, como que cuando uno empieza, todas las piezas, todas las notas que uno empieza, perdón, las temas que uno aprende, son para aprender algo en particular. Así que es como así. Y también muestra que nunca hizo la sopa. Sí, ha dejado tirar, ¿no? También sigue practicando, ha pasado otro día. Hay unos pajaritos escuchando, unos conejos y todo, y te muestran como los animales que están cerca de la casa, que parece que están escuchándote a Te entender. da a entender que con el paso del tiempo los animales se acercaban más y más a la casa en la noche a ver cómo tocan y todos están así como Sí. wow, todos los animales. De hecho, ahora caché que hay como unos osos o unos capibaras, no sé, unas Hay cuestiones. murciélagos de todo. Sí, ahí están las polillas, vinieron a escuchar. Y no se está quedando dormido. Y de repente escucha el sonido entre las tablitas. Y dentro de las tablitas sale un ratón con su hijo. Y le traen como una bellotita. Como un bolsito. Y ahí le pide. Y ahí está temblando el ratón chiquitito. Y le dice: Este niño está muy, muy débil. Está a la puerta de la muerte. Por favor, cúrelo. Y él le dice: Yo no soy un doctor. Y ahí le dice que todos los otros animales que han venido, todos se han curado de alguna forma, aparentemente. Claro, que cuando él tocaba, los animales se sentían bien porque lo sentían como una suerte de masaje, así como Sí. de relajo al máximo, que lo hacía sentir mejor, de salud incluso. Sí. Todo y hablaba de, y hay animales de los que tú dices que pues, ya puede ser papá el tanuki, pero hay animales que no los hemos visto en la historia, que probablemente se mejoraron solo escuchando desde afuera. Claro. Entonces, no puedes como. Es muy cruel si dices que no puedes ayudar a mi hijo. Ah, porque no Y dice, sabía. nunca curó. Tipo. Y ahí se pone a llorar y le dice, como que no puede hacer algo, por favor. Y es muy terrible. Y un ratón chiquitito, entonces, como Sí, más terrible todavía. está temblando, sí. Entonces ahí él empieza a entender que era como cuando yo toco el chelo, se curan los animales. Sí. Entonces todos vienen a la parte de abajo de la casa para curarse Claro, y bueno. se quedan mejor. Ahí explica por qué todos los Dice que animales se los. estaban ahí. Sí, pues ahí explica que el sonido, porque vibra fuerte los chelos Sí, igual. pues sí, bajo al Sí, hay máximo. una. Sí, resonancia. Entonces ahí dice que va a tocar y como el ratón es muy, muy, muy chiquitito, lo mete adentro del Sí, lo chelo. encuentro medio acuático eso. Como... Lo encontré muy tierno porque ha sido chiquitito el ratón y como no. Y de hecho la escena cuando muestran cómo cae es como si el chelo fuera enorme, enorme, enorme. Sí. Sí. Ahí. Y aquí sale la ¡No! escena. Aquí, sí, la escena de cuando salen volando. Esa es la escena más bonita de la película para mí. Sí, ahí empieza a tocar. Esa es mi escena favorita de la película, cuando salen volando los dos ratones. No, y se ve como el ratón como que está respirando rapidito, Sí. pero se nota que se está curando. Sí, lo de los dientes de león es muy tierno. Sí. Esa es mi escena favorita de la película, weón. Es que es muy bonito. Qué bonito. Y esto ahí sale como, y ahí se entiende por qué la imagen como promocional de Boshu es así. Entonces sale él como tocando en la noche con todos los animales escuchándolo. Y ahí te está como temblando el ratoncito, pero se ve tan en calma. Y ahí le dice, por favor, déjelo afuera, dice que es suficiente. Y aquí tienen que dar vuelta el chelo y sacar el ratoncito. Y Bueno, me da risa que es como te sientes, uy, se voy a correr así feliz. Y empieza a correr como Uy, y sabes, la mamá persiguiendo incluso. y ahí él les da un pedacito de pan también. Sí. Será buena gente, Goyo. Sí. De hecho, ahí se llevan el pancito. Y es como un pedacito chiquitito del pan. Pero ahí cambia mucho su actitud con los animales, dado el caso. Sí. Empieza a comprender lo que estaba ocurriendo, además. Sí. Y ahí se van con el pancito y se meten dentro de la tablita. Y bueno, ahí se va a dormir nomás. Y todos los animales cuando se va a dormir se van Bueno, también. chao. Bueno, chao, ya no están los sonidos mágicos. Y ahí amanecen. Y ahí te muestran que están por fin en el concierto. Están en otro edificio, están tocando. Y ahí el maestro haciendo su gesto y todo, pero va todo bien por lo como lo muestran. Sí, al final lo habla Auden. Sí. Lo aplauden así copiosamente. Se para la gente, incluso así como ovaciones, como ¡oh! La cuestión. Y todos hacen una reverencia juntos, de pie. Y el maestro se va y trata de parecer estoico. Y al final se va a una ventana a llorar de lo feliz que Para mí está. esa escena es muy Ghibli, güey. Como Sí. esos caballeros a la antigua, así estoico, como dices tú. He intentado ocultar los sentimientos al resto y al final el viejo se va a llorar al baño nomás. Sí. Y ahí le dicen si puede hacer un encore y él dice, es que no puede salir mejor de lo que ya hicimos, así que no se puede hacer un encore. Y dice por último unas palabras y él dice que no. Y al final lo que hace es agarrar a Goshu y le dice, quieren encore, así que va a ser a tocar. Y toda la orquesta completa le dice, vaya, que él toque afuera un solo. Y lo lanzan así al público y wow, lo empujan. Sí. Y toda la gente como... Sí, lo está Sí. loca. Ya voy, como le hacen eso, él decide tocar la pieza que le toca al gato, la pieza de los tigres, que se Sí. llama la casa del tigre indio. Y silencio absoluto. No, y el tema es terrible de brillo, que tocan con Es black, muy le bueno. tocan con black metal a la gente, wey. Sí. Pero él en un momento describe, era como por ejemplo acá está como acechando, qué sé yo. Y se va acordando dentro de como de los animales y sus Es bacán reacciones, esa escena. especialmente el gato. Sí. Y la gente, y él pensaba, lo estaba haciendo como lo que hizo el gato, que era como para ofenderlo en alguna medida. Pero la gente así como, ¡ah! ¡La Sí, así! el que él de verdad dijo voy a tocar lo que yo quiera y al final la gente lo aceptó como tal, eso también es como la lección de la película. Sí, se encuentra con la orquesta y la orquesta también está como satisfecha con Emocionado. la decisión. Sí, y el director le dice, dije, lograste que todo el mundo estuviera escuchando atentamente una pieza como esa. Y eso, has mejorado mucho en una semana y media, le dice. Y todo el mundo dice, estuvo muy bien, muy bien. Y le dice, y es porque eres joven también. Sí, bueno, tiene un poco de ese mensaje también. Sí. Pues le dice como, a alguien más de la orquesta hace eso, se mueren, así. Y lo hizo una abuelita, como, sí. Sí. Sí. Y ahí se sorprende. Dice, ¿yo de verdad? Y ahí empieza a decir, fue el ave, fue el tanuki, fue el ratón. Ahí se pone a llorar también, está muy emocionada y se ríe también. Y ahí dice, como que ahí entiende que fue. Ah, se da cuenta que los animales dieron una lección y que realmente si llegó a ese nivel fue por los animales. Sí. Y Exactamente. ahí dice, me voy. Bueno, chao. Entonces ahí le dice, vamos a tener una junta y al final lo deciden hacer en un lugar que es como un lugar de parranda, te dan a entender. Y ahí lo invitan directamente a Goshu para que vaya. Bueno, ahí están en un segundo piso de una casa tradicional tomando. Y ahí están celebrando el concierto y el resultado. Ahí miran el atardecer. Ve las aves pasar y empieza a sonar música de nuevo. Sale el gatito, sale todos los animales que lo ayudaron y ya él ayudó mirando el atardecer, todos mirando el mismo atardecer, es muy bonito. Sí. Y ahí va volviendo a casa con el chelo. Y ahí se disculpa con el cuco también. Sí, esa es la última frase que sale en el cuento, cuando se disculpa Sí. con los Y animales dice, también. yo no estaba, sí. Dice, yo no estaba realmente enojado, como que hay que entender que entendió a sí mismo Es también. que estaba, era la frustración que tenía en ese momento también. Sí. Oye, parece el perrito. ¡Yay! Sí, final. ¡Perrito! No, y ahí termina como tal, le aparece esta escena donde sale él tocándole a los animales. No. Y ahí sale como otras cosas que hace la orquesta, como tocar en colegio, Ya saben los tocar más créditos. conciertos. Sí. Como que sale como escenas de la película, pero también salen como otras escenas, por ejemplo, yo escuchando música en grabaciones, como otros día a día, él trabajando en el campo, saludando a la gente, dando más conciertos a gente como de manera muy como casual, él practicando, como que se vuelve como un cambio en el día a día. Pero que nunca él pierde su manera de ser, Sí. por vivir en el campo tranquilo. Sí. Y eso es todo. Ese es el ojiki no Gaush. Hermoso, bonito. Tú Oshu. me dijiste que lo encontraste bello, que fue como una fábula para ti, efectivamente lo es. Sí. Que no quería decir antes lo de la fábula, antes de los spoilers. Porque creo que para que califique ser una fábula tiene que tener animales que hablen. Eso es lo que creo. O eso creo que es lo que dice la literatura, no lo sé. Sí, bueno, yo cuando decidí que hiciéramos este episodio, porque como les comentaba, este era mi episodio de Otaku Nushoso, dije va a ser bacán porque vamos a leer un poquito también algunas cositas del escritor, o sea, comentarios, no leer. Y estoy contento de que el tipo es súper interesante, la verdad, aprendí harto más que la vez que vi la película. Yo cachaba a este compadre, pues le había comentado por lo de Jinga Tetsu, la del tren, no con los gatitos. Ajá. Pero obviamente verla con el tema más de su vida me cambió la perspectiva de la película. Eso fue como lo que aprendí para el día de hoy, no tan conocioso porque no la había visto de esa manera. Cachar de que un poco autobiográfica, obviamente este compadre no hablaba con animales, pero tuvo Sí. su banda con gente humilde, con gente pobre, probablemente infinitamente más pobre de la que se ve en la película acá. Y que hizo todo lo posible en una cuestión de amar la vida y la naturaleza de una manera muy particular, muy dura, pero muy muy humilde, muy muy humilde. A mí lo que más me emociona y me gusta es como esa cuestión de que él nunca pierde la humildad y sigue teniendo esa misma vida de que él disfruta tanto. Y ahí yo lo encuentro un poco autobiográfico y también por sobre todo le llega tanto a Takahata, tanto, tanto a Takahata si... Quizás a una persona que le gusta demasiado su país, güey, su pueblo, Japón, Sí. está demasiado obsesionado. Yo comenté, ya ni me acuerdo en qué episodio se lo dije, pero una de mis producciones favoritas de Isao Takahata no es un anime, o bueno, tiene ciertas de anime, pero un live action, un documental que se llama La historia de los canales de Yanagawa, que yo comenté acá Ah, que se llama. sí, me Y acuerdo. cuando veo esas cosas, cuando veo Pompoco, por ejemplo, bueno, cuando veo la propia Jotaro Ohnohaka, la tumba de Luciérnaga, Omoi de Poro Poro, todas estas cosas, el amor que él tiene a Japón es demasiado grande, y pero sobre todo como al Japón de campo, ¿cachai? Como ese Japón que como alejado de la ciudad y que es como lo que a él le gusta. Y lo que más aprendí hoy día fue como esa relación entre los dos. O sea, lo que voy es que Me gusta mucho entender el porqué de los autores de mucha gente, como es notorio acá en el programa, y descubrir la obra ya en extenso de Kenji Miyazawa me hace entender más a Ghibli en general. Ni siquiera tanto a trabajar a todos, a Miyazaki y a toda la gente que ha trabajado ahí. Porque si uno lo piensa, como que siempre tiramos este chiste de que Miyazaki es comunista, pero O tiene lo que ver con era. enaltecer, o lo era, pero tiene que ver siempre con enaltecer esto. Por ejemplo, se parece a algún tipo de realeza como Nausicaä. Nausicaä es este tipo de realeza que está a la par con la gente, no es alguien como que va con, trabajan todos juntos, no es alguien como que lo tenga que carrear. Entonces, también va por ahí como dar ese tipo de ejemplo de que en realidad construimos todo esto juntos. Juntos, sí, No, nosotros sí, hablamos mucho eso de yo creo que. eso, del episodio de Horus, que era una película que había hecho con todos, él escuchaba a todos, Sí. y decía que incluso había escuchado la idea hasta del barrendero del equipo para meterle a la película, que era esta cosa que también estaba muy metido a sus creencias políticas también en ese momento. Y bueno, Miyazaki ha sido una persona que con el tiempo como que se ha hecho más como para él, muy personal las cosas que hace, pero Tadahara tiene como esta visión más colectiva de su obra, creo yo. Entonces, como a mí me gusta mucho eso, a mí me llegan harto, y ahora más que nunca es cierto que Kenji Miyazawa afectó mucho a Ghibli, mucho, mucho, mucho. Creo que es una de las cosas como más bacanas de haber descubierto en el episodio. Sí. Y ahora quiero leer, voy a leer, te voy a pedir el cuento después Sí. para algo De como así. hecho, esto también lo sabía, pero muy vagamente. La otra obra de Ghibli que afectó Kiyi Miyazawa es La colina de la amapola. Que voy a adelantar que una película no vamos a hablar acá, obviamente, pero voy a decir que si bien una película que tiene, según yo, problemas, es por lejos la mejor película de Goro Miyazaki. Bueno, por lejos, así. A mí me gusta mucho esa porque, bueno, creo que te lo había comentado, que para mí me habla como de una juventud que quizás mis papás nunca tuvieron, pero como que me hace imaginarme como que así se conocieron, aunque nunca fue así. O Pero tus dije, abuelos, tal vez. puede ser porque es una época muy similar a cuando mis papás se fueron de Corea también. Sí, pues. Entonces por eso me llama mucho la atención porque es como una fantasía para mí, como de algún tipo de. Porque a mi mamá sí le tocó, bueno, filo, pero sí le tocó como hacerse cargo de como de la casa siendo muy joven también. Sí, pero Y esas a lo que me refiero es que Miyazawa ha penado a Ghibli toda la vida, incluso a cosas. cosas que no tienen que ver con Ghibli, y es un descubrimiento súper interesante para la gente que le gusta el estudio. Es donde estas películas esenciales proto Ghibli, insisto. Tal vez Horus sea la más proto Ghibli por excelencia, es que es demasiado, como que la escuela viene de ahí al máximo. Pero esta es una película, tal vez no. O sea, es para entender el estudio Ghibli, sí, pero pues sobre todo para entender a Takahata, creo yo. Sí, la verdad que Los sí. dos comparten demasiado ese amor al campo y a la humildad. Bueno, a la música, por cierto, ha sido bacán hablar del género de películas de anime o series de anime que tienen que ver con música. Yo hace muy poco vi Blue Giant, del director de Mob Psycho 100, y creo que las mejores películas de anime que he visto en muchos años, bueno, hablando de anime actual. Bueno, y también es de música, también es de música, así que se confirma que siempre es algo que me gusta demasiado. Y eso, el viejo es bacán. Y lo último que podría decir de Kenji Miyazawa es que yo había dicho que antes de fallecer había escrito un poema. Que se llama Ame ni mo makeru, que es como la imbatible ante la lluvia. Sí. Y solamente quería leer la última parte porque la encuentro así como que descifra todo esto, todo, incluso a Estudio Ghibli. Y una weá que tiene más de 110 años, y habla así, dice: cuando haya sequía, regar lágrimas de empatía. En el frío del verano, caminar enojado. Ser llamado tonto por todos, sin ser premiado y sin ser culpado. En una persona así quisiera convertirme. Pero es que dice, quiero convertirme en mí mismo también. Él quería mencionarlo, que cuando también lo leí dije, ahí viene todo. Fue mucho descubrimiento el día de hoy. Y quería mencionarlos porque fue un episodio bacán. Qué bueno que me te haya gustado harto la película. Pues, me alegro mucho. Y aparte que parte con lo de la música clásica, entonces fue como, oh, porque tiene este contraste de una escena bucólica japonesa y música clásica occidental, entonces fue como, oh. Sí. Sí. Y otro gusto también de Takahata, por cierto, así que la música occidental, le gusta mucho la música clásica también, así que eso. Yo creo que vamos a ir a los saludos, Pau, ¿te parece? Sí, vamos a los saludos. Bueno, yo en Twitter tengo dos saludos. Primero tengo el de August, que mira lo que dice algo interesante, dice: conocía este cuento porque quería leer El tren nocturno de la Vía Láctea, y en ese venía el compilado. Como es cortito, dije, ¿por qué no? Y lo leyó. ¿Por qué no? Así que, saludos, dice. Eso, mira, él leyó el cuento. Tal vez no sé si ha visto ni siquiera la película, él lo leyó. Me parece. Insisto, súper corto, solo 8 páginas, así que, bacancito. Y era que no, era obvio que teníamos el saludo de nuestro querido Seikarito. Sí. Y dice, buenas cabros, hice mi tarea en mi hora de almuerzo, viendo la película de almuerzo. Me Y encanta. sencillamente la amé por la imagen que subiste, me di la idea de que se centraba en animales que hablaban, como en Pompoco. Pero no sabía qué tanto diálogo tendría Goshu o si actuaría de forma activa con los animales. Al ser cortita esperaba algo relajado. Y disfruté mucho las interacciones con los animales, muriendo de ternura con el tanuki y los ratones. Y Ay, la parte de los ratones que salen volando es demasiado maravillosa. sí. Me gustó que estas visitas contribuyeran al crecimiento de Goshu y que su semblante se aligerara hasta alcanzar ese rostro tan sereno. La animación es una locura, la fidelidad en intentar retratar los movimientos de los músicos, la energía y dedicar a tiempo a momentos con acciones comunes, como cerrar puertas, ventanas y rasgar un pañuelo. Eso es muy de Takahata. Sí, Muy lo es, lo Takahata, es. sí, al máximo. Son cosas pequeñas que para mí le dan un toque especial. Gracias y los te quiero mucho. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué curioso, justo estaba leyendo el saludo acercado y Lalo Bechan le empezó a favoritear todo. Ahora mismo. Ahora mismo. Oh, Ah. siempre Sí, presente. gracias, Lalo Bechan. Sí, bacán. Y eso es lo que tengo en Twitter. Yo acá en Instagram tengo varios, de Bacán. hecho, más de lo que esperaba. Excelente. Y voy a partir de los más antiguos. Está Álvaro Ibacache que dice: tengo una confesión que hacer. Hace un tiempo estuve sin Spotify Premium y lo único que escuchaba eran podcasts. El 90% de los animes que hablan nunca los he visto y pone un emoticón que ríe llorando. Pero gracias por acompañarme durante ese mes. El Hayame es como una enciclopedia y la Pau siempre dando una visión distinta a las cosas. Muchos saludos, aunque no soy otaku, pero ahora no me pierdo ningún episodio. ¡Ay, muchas gracias! Gracias, Álvaro, se agradece mucho. Y que nos diga que no se considera otaku y nos escucha eso de doble la hora. Así que muchas Sí, gracias, Álvaro. porque nosotros siempre hemos considerado que este podcast era muy hard. Sí, a veces nos preocupaba un poco que podemos ahuyentar a algunas personas, pero qué Sí. bueno saberlo. Sí. Ahí dice, tuve un PD que dice, ya me repetió 3 veces los capítulos Sailor Perfect Blue, Rayard, y dice que se está repitiendo la Mira, yo justo Sakurita. hace poquito escuché el de Sakurita de Sí. nuevo, porque quería cachar algo y ahí todo está bueno también, así que bacán. Saludos a Laru, por Sí. cierto, que estuvo en ese episodio. Sí, ahí yo, eso, De sí, Ayobu. saludito a Lara también. Y ahí le responde SickBoy77 que dice, le pasó algo similar. En mi caso tuve que descargar todos los episodios ya que en el lugar donde estaba trabajando había señal cero. Oye, pero eso es triple esfuerzo, mamá, encima. Muchas gracias, Don Sigboy, se Sí. agradece mucho. Muy agradecidos. Está Cell, guión abajo, guión abajo, guión abajo, guión abajo, X. Dice, no sé si será tarde para el saludo, pero bueno, saludines, esta película no la cacho, pero no me perderé su análisis para cuando pueda escucharlo, dice. Acá estamos, pues, leyendo su saludo. Muchísimas gracias, amigo. Se agradece. Sí, muchas gracias. Tacote, que ya es un regular en los comentarios, y dice, tiene el realismo mágico y recuerda ese corto viejo de Mickey Mouse por la escena de los músicos tocando. A ver si alcanzo a verlo otra vez, no me acuerdo mucho, no he leído el relato. Le conocí por el artista que hizo los fondos. Ah, ya. Sí. Y me vi la película que menciona dentro de la propia película. Saludos, Y Cote, está. bacán. Muchas Sí. gracias por la buena onda de siempre. Muchas gracias. Sí. No, aparte, Cota es una persona de cultura, porque Sí, cacha cosas muy under, la verdad, porque hay bacán. cosas que a veces creemos que solamente nosotros lo No, conocemos. no. Sí, hay mucha gente que sabe caleta, hay mucha gente que sabe un montón de anime y que de hecho esa gente también que ve harto y que no escucha es bacán, lo compartimos entre todos, así que hermoso. Está Sick Voice ahora que dice, excelente, soy el mejor podcast del mundo mundial. Ya voy por la tercera vez de escuchar todos los programas, pero weón. ¡Wow! Wow, ¡Wow! todos. ¡Todos! Esos son ¡Todos! como... Uy, la última vez que vi, yo creo que ya sobrepasó las 500 horas ya, así, brígido. Sí, wow, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ni yo me he escuchado tanto a mí misma. Y un poco terrible, así. Wow. Sí. Y dice PD, Hayama en el capítulo de los VHS habla sobre una película checa japonesa stop motion. Yo mucho tiempo buscándola, la recuerdo igualmente haberla visto en VHS y lo más probable es que fue una copia de la tuya. Saludos. Wow. Oh, qué bacán que hayas visto esa película. Esa Sí. película se llama Briar Rose. Brian Sí, Rose. Briar Rose. Stop motion, no es anime, pero nosotros acá, obviamente yo y la Pau consideramos stop motion animación, así que tal vez algún día le demos a esas cosas. Así es, así es. Sí, se llama Briar Sí. Rose. Así Y eso es que todo lo que tengo en la Instagram. raja, no llegaron muchos saludos para lo de Sí. Oshu. Sí, pues realmente no esperaba que fuera menos y fue harto. Así De que es hecho, fantástico. tengo que decir que nosotros ya estamos a punto de llegar a 900 seguidores en Spotify, así que muchas gracias, gente. Oh, so, wow. Sí, cuando lleguemos a los 1000 algo habrá que hacer, Pau. Sí, no sé qué podemos hacer, pero algo habrá Algo que hacer. inventaremos. Así que, Algo inventaremos. sí, muchas gracias por el apoyo siempre al programa. La Pau había tomado unas vacaciones, salió fuera de Santiago, lo pasó hermoso, así que nos demoramos un poquito, pero nuevamente muy contento de grabar, Pau. Tú sabes. Comí mucho, soy feliz y dormí mucho, así que sí. Nice. Sí, Sí. dormir siempre es necesario, así que. Sí. Eso. Hoy, el próximo episodio de Otaku no Show se viene importante. Se viene bien, bien, bien, bien grande. Este es el episodio de la Pau y esto es una deuda pendiente. Es una peliculaza. Una peliculaza. Es una película tan bacán que a mí me gusta infinitamente más que la serie de televisión. Fue una película que me marcó mucho en la vida. Es por lejos uno de los productos más bacanes que vi en los 90 y que mucha gente la recuerda tanto por cosas buenas como traumáticas. Señoras y señores, el próximo episodio continúa. Lo que podría ser tal vez como el final, no lo sé. Hablando de final, jaja, del repaso por Evangelion, porque el próximo episodio es The End of Evangelion. Vamos a hablar de la peliculaza ahí, del caballero que se repite en todos los episodios. Que hoy día de milagro no salió. Oye, sí, pero ahora salió igual, po, porque creo que no, no digamos su nombre, no digamos su nombre para que alguna vez se Para que alguna vez no salga del programa, sí. Que se la ingenia va a salir siempre. Siempre sale, increíble. Ah, pero eso, vamos a tener el episodio de Tino Fue Angelo, no va a estar hermoso. Yo sé que la Pau, una película que le tenía harto cariño. Ay, que pasaron tantas cosas en mi casa por culpa de esa película. Oh, wow. Es que la vio mi mamá, no debería haber pasado así. Eso. Mira, a mí una de las cosas que me voy a adelantar porque ese episodio lo vamos a hablar con extenso, es que no fue mi experiencia afortunadamente, pero me caga demasiado, demasiado, demasiado la mente que me dice que vieron primero Tino Fue Evangelion que Evangelion, esa weá es como, what the Mi papá les fuck. pasó eso. Uff, que Y a cada creo que yo uno. también vi de End antes de la serie. ¿En serio? Es que hay que lo vamos a spoiler, lo voy a contar ahí. Ahí lo voy a Ya, contar. ahí lo vamos a hablar de eso. Como siempre, un gustazo, Pau. Sí, un gusto. Eso, nos vemos en el próximo Muchas episodio de gracias. Akunoshoso. Nos vemos. Cuídese, abríguese. Sí. Eso, bye bye.